Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros en este día en Fantástico. El día de hoy hablaremos de Age of Ultron en estas pláticas mensuales de Fantástico. Mi nombre, como siempre, es Carlos Joy Moisés, de Comicmanía, y me acompaña aquí a mi lado derecho un gran amigo, su nombre es Carmix. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta plática. Es la primera que vengo en este año, por X o Y razón no había venido desde el año pasado. Entonces, muchas gracias que nos acompañan. Espero que les guste y, sobre todo, pues espero que se salgan con buenas recomendaciones. No nada más de estas, sino de todas las demás que vamos a hablar. Sí, de hecho, una de las razones por la que traigo ahorita 47 imágenes, o mejor dicho, 45 imágenes, porque vamos a correr a través de toda la historia de Ultron, porque desafortunadamente, me estaban informando acá mis amigos, que Age of Ultron, este cómic que está saliendo ahorita de por parte de Marvel, o no es parte de Marvel Now, ¿verdad? Es como que aparte de, cerca de Marvel Now. Pero está saliendo ahorita en los Estados Unidos y casi están haciendo lo posible porque salga al mismo tiempo en México. Ya llevamos 8 números a la venta, faltan 2 números y cierra. Y si vengo acá y les cuento lo que ha pasado en los últimos 10 números, pues no van a tener ganas de comprarlo, porque ya vine y ya les conté la historia. Y, y cuando diga algunas de mis opiniones acerca de la historia, puede ser que algunos no quieran comprarlo para nada, ¿no? Pero bueno, para evitar eso, me gustaría más que nada hablar un poco, como si yo fuera capaz de hablar solo un poco de algo. Hablar un poco acerca de Ultron, su historia, cómo empezó, qué es lo que quiere el personaje, cuál es su motivación, cuál es su carácter, su personalidad, etc. ¿Por qué? Porque tenemos 2 horas que matar. Claro. Y honestamente, si me siento aquí a hablar de la sinopsis de 10 cómics, es muy rápido. Más que nada de la manera en que escribe Brian Michael Bendis. O sea, yo puedo literalmente reducir lo que sucede del número 1 en 5 segundos. Hawkeye rescata al Hombre Araña. Gracias. Entonces, como que necesito llenarlo un poquito más. Y bueno, desafortunadamente la persona que no está aquí, porque toda la gente sí vino a tiempo, muchísimas gracias a toda la audiencia por estar aquí, como siempre, a tiempo. Desafortunadamente no vino Lioko. Va a venir tarde o temprano. Y él es el que trae la cámara. Afortunadamente recluté a los 3 amigos que están aquí, mero enfrente, porque eventualmente nuestro amigo, el Capitán Marvel Jr., se va a cansar. Y le llamo así porque tiene una playera de Capitán Marvel Jr., no porque conozco su nombre, porque así de mala persona soy. Y le pregunté su nombre antes de darle el celular. Él está grabando y eventualmente se va a cansar porque grabar en el latifón es muy cansado, entonces se lo pasará obviamente a Logan Navoa, que se quiere esconder de la responsabilidad pero no va a poder. Se está haciendo más chiquito. Pero como no estamos en la escuela y no soy como tu maestra, yo sí te veo, yo sé dónde estás. Y cuando se canse Logan Navoa se lo pasará a José Luis. Así. Y yo sé que necesitas hasta atrás, pero afortunadamente no lo hiciste esta vez, entonces ni modo, te volaste, compañero. Lo vas a tener que grabarlo, entonces lo que le voy a pedir aquí a mi buen amigo, a Freddy Freeman, cada vez que yo mencione alguna imagen, no, si nos podrías mostrar la imagen, te lo agradecería, para que la gente sepa a qué me refiero. Bueno, ya para empezar a hablar de Ultron, no podemos decirle, bueno, Ultron es una máquina, bla, bla, bla. Tenemos que irnos hasta atrás, ¿no? Porque a veces me gusta hacer las cosas a mí, y mira, ¿saben qué? Nomás llené puro tiempo, y afortunadamente ya llegó Lioko. Entonces, todo este principio que nomás fue así como que charla, no fue de gran pérdida. Lioko está aquí, cuando ya Lioko se siente y ponga la cámara, Freddy, ya puedes dejar de grabar, no pasa nada. Obviamente lo que va a estar grabando Lioko va a ser mucho mejor. Bueno, entonces, no, todavía. Todavía no tiene la cámara lista, Freddy. Relájate. Ok. Como estaba diciendo, para empezar a hablar de nuestro buen amigo Ultron, el gran enemigo de los Avengers, tenemos que tener algo muy claro. Hay ciertos enemigos de ciertos personajes que los puedes utilizar en otros cómics y no afecta tanto. Pero hay algunos que están tan casados con sus enemigos que sacarlos de ese cómic como que sí afecta al entretenimiento, al valor de entretenimiento que podrías tener. Por decir un excelente ejemplo, Victor Von Doom. Por alguna razón u otra, a pesar de que todos han leído la primera aparición de Victor Von Doom, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Saben lo que quería hacer Victor Von Doom? Cuando se los diga, se van a morir de la risa. ¿Saben lo que quería? Sí, Leo que lo sabe. ¿Cronológica o...? Fantastic Four número 5, ¿ok? ¿Qué es lo que quería hacer Victor Von Doom? ¿Sí saben? ¿No? Recluta a los 4 fantásticos para que 3 de ellos, obviamente los 3 hombres, porque desafortunadamente eran los 60s y no creían que las mujeres podían hacer nada. Claro. Pero siento que es el miembro más poderoso de los Fantastic Four. Sin duda, Sue Storm es la más poderosa, pero no se había enterado de eso, Jack Kirby y Stan Lee. Entonces, ella la secuestran, y lo que termina sucediendo es que la Antorcha Humana, la Mole y Mr. Fantástico son reclutados para ir a robarle el tesoro a Barba Negra el Pirata. Literal. No estoy exagerando. Estamos hablando de una criatura con la fuerza, bueno, sobrehumana, que pude haber, no sé, roto las puertas del fuerte Knox y robarse todo el oro de los Estados Unidos, pero no. Se van al pasado a robarle el tesoro a Barba Negra. Curiosamente no lo tienen que robar. Prepárense. Porque obviamente cuando se disfrazan, para que esconderle el rostro a la mole, se pone una barba negra, se pelea con unos piratas y dicen, usted será nuestro nuevo capitán o capitán Barba Negra. Entonces le dan, aquí está su tesoro. Y le dan el tesoro de Barba Negra a Barba Negra y se lo llevan al Doctor Doom. Entonces, ya, muchísimas gracias, Leo, que ya tenemos este, ya me pueden regresar mi iPhone, porque estamos de acuerdo que no conozco al joven, ¿no? Se ve honesto, pero uno nunca sabe. Se ve que es el Capitán Marvel Jr., es sí, buena onda. Sí. Y yo sé, ¿sabes qué? Lo curioso es que he mencionado la palabra Capitán Marvel Jr. y el personaje ya varias veces y no me he atrevido a gritar Shazam todavía. No quiero asustarlos. Puede llover. Pues ya está a punto de llover. Entonces, no, sí, lo gritaré después. Y además, si nos vamos en serio a pensar, no debería yo de gritar Shazam, si menciono Capitán Marvel Jr., debería de gritar Capitán Marvel. Pero bueno, no hablemos de eso. Pues mira, ¿sabes que Leo Corte ya puso la cámara, pero se fue? Entonces, sí, Capitán, si menciono alguna imagen, nomás la bajas y listo, ¿no? Ah, no, ya regresó. Pero bueno, ya vamos a empezar a hablar de esto, porque además estaba haciendo tiempo y distraemos un rato. Pero bueno. Como les estaba diciendo, al Victor Von Doom lo puedes agarrar y hacer que se pelee con el Punisher. Y lo hicieron, que se pelee con el Hombre Araña. Y lo ha hecho con los Hombres X. Y funciona, por alguna razón u otra funciona. Pero si agarras al Doctor Octopus y lo haces pelear con otros superhéroes del universo Marvel, puede que funcione, puede que no. Es raro. Como que está muy pegado al Hombre Araña. Y si agarramos un personaje como el Green Goblin, si lo haces pelear con cualquiera, se ve ridículo, porque el Green Goblin... Si lo haces que sea el director nacional de S.H.I.E.L.D. y que se pelee con todos los héroes, es más ridículo. Creo que todos recordaremos Iron Patriot y Siege. Entonces, algo sucede con Ultron que está muy casado con los Avengers. Si se pelea con alguna otra persona, como que nomás no combina, como que nomás no fluye. Y parte de eso es por su creación. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es descubrir... ¿Cómo fue creado? ¿Por qué fue creado? ¿Por qué es que existe? Y de esa manera podemos saber un poquito más acerca de él. Aquí tengo las imágenes, obviamente Carvix no las ha visto. Si tienes algún comentario de alguna de las imágenes, obviamente tú las estás viendo, la gente las está viendo, entonces todo va a funcionar. Esta obviamente es la imagen de Age of Ultron, del número uno. Como podemos ver acá, tenemos ya varias portadas de Age of Ultron. Una de las que yo vi, y honestamente la quería comprar inmediatamente, fue esta, ¿no? Porque aparentemente, aunque no querramos, la era de cromo nos afectó a todos. Y yo era como un jovenzuelo, ¿no? Una nada en los años 90, nací en el 88, no tenía como 4 o 5 años. Pero obviamente también me pegó muy fuerte pues, la era de cromo, donde todas las portadas eran así, con esta idea de ser portadas especiales. Y cuando vi esto, por poco lo compro. Y después recordé que no estaba en los 90 y que no tenía 4 años, entonces dije, ¿sabes qué? Mejor no. Pero también ya salieron las millones y millones de portadas variantes, carísimas, por cierto. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo lo único que sé, no importa lo que yo diga acerca de las portadas variantes o la historia, en general todo y cada uno de ustedes ya están como que con esta necesidad de comprar todas las grandes sagas de Marvel. Desde Civil War algo ha pasado, que sale una gran saga de Marvel, esté buena, esté mala, la gente la tiene que comprar. Y en general, quitando la basura llamada Civil War, ni una ha estado ofensiva. Hasta Dark Reign, que sí fue así, no estuvo ofensiva. Y Siege, que fue medio estúpido, la idea de cómo iniciarlo, no funcionó, ¿no? O sea, lo que sí es que ninguna ha dejado nada. O sea, muy pocos detallitos han realmente cambiado la historia del universo Marvel, ¿no? De repente se muere Wasp, ya regresó Wasp. De repente el Cap estaba muerto, ya está vivo otra vez. O sea, todo regresa. No, murió Goliath y así no regresa. Ah, no, sí, ¿sabes qué? Qué curioso, que el negro se muere, no regresa, qué horrible. ¿Y quién se acordaba de Goliath? Nada más aquí Robin. Exacto. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Vamos a ser específicos, pero después la gente va a decir que estoy dando información equivocada. Su nombre correcto es Black Goliath, porque había que especificar que no solo era Goliath, era Goliath el negro, o el negro Goliath. ¿Y quién lo mató? El rubio. Y lo mata el rubio, gracias. El dios rubio nórdico. Seamos específicos, ¿no? Así o más bueno. Sí, o sea... Y después la gente dice, no, qué gran cómic. ¡Uy, qué gran cómic! Mira lo que están aprendiendo. ¡Nazis escribieron ese cómic! Después, Civil War es malísimo. Y ahí lo que pasa es, muere Black Lives. Y después se llama Giant Man. Porque en su traje tenía una G grande. Y la mole le dice, ¿sabes qué? Mira, yo no sé tú, pero hasta donde yo recuerdo, Goliat era el malo. ¿Qué te parece si te llamas Giantman? Total, ahorita Henry Pym es Yellow Jacket. Esto sucede obviamente en ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro proyecto? Project Pegasus. Cuando la Mole era el de seguridad de Project Pegasus. ¿Por qué digo eso? Nomás para que vean que tenía mucho tiempo que tirar a la basura en mi juventud y recuerdo todo este tipo de cosas. Pero bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poquito acerca de Ultron y para empezar con su origen. Este es más o menos Ultron, como siempre lo hemos visto y lo veremos constantemente. Han habido algunas variantes en el diseño, algunas variantes en el traje, y de plano han habido algunas variantes que hasta yo dije, ¿what the fuck? No estoy exagerando, este es Ultron, y por alguna razón decide verse como una modelo de Victoria's Secret, pero ahorita hablaremos de eso. ahorita llegaremos a ese punto, pero bueno, aquí tenemos a nuestro buen amigo Ultron, y para empezar a hablar de su historia nos tenemos que ir al origen de los Vengadores. Para todas las personas que vieron la película, esa película tiene muy buena, muy divertida, todo lo que ustedes quieran, pero la alineación no era la correcta. Esta es la alineación correcta de los Avengers. Curiosamente, aquí vemos a tres personas importantes, Iron Man, Hulk y obviamente Thor. No sé si alcanzan a ver hasta allá mero atrás, pero aquí tenemos a dos personajes que son, curiosamente, dos de mis favoritos. Tenemos aquí a el peor Avenger y la mejor Avenger. Sí, yo lo amo. Compañero, yo adoro a Henry Pym, pero cuando empiezas a golpear a tu esposa tenemos problemas, ¿no? Entonces resulta, Henry Pym es uno de mis personajes favoritos, su nombre obviamente es me refiero a Ant-Man, pero desafortunadamente cuando estás rodeado por Iron Man, Thor y Hulk, hacerte el tamaño de una hormiguita como que hay problemas, ¿no? Entonces eso lleva a muchos problemas mentales de él. Él es el creador de Ultron, ahorita averiguaremos por qué. Se cambia constantemente de traje, se cambia constantemente de nombre, ahorita veremos la cantidad de nombres que el joven llegó a tener. Y curiosamente, una de las mejores ha sido Wasp, porque a pesar de que es chiquita, siempre ha sido un personaje muy importante en toda la historia de Avengers y por un tiempo fue la líder más importante de los Avengers. Durante la Secret Wars, ella era la líder y lo lideró bastante bien. Pero también además tendré que hablar un poquito acerca del origen de los Vengadores, nos tenemos que ir, ya sé qué van a decir, pero ¿por qué? Porque tenemos 2 horas que matar, señores. Nos tenemos que ir al origen de Marvel Comics. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba Marvel en ese tiempo? ¿Perdón? Timely Comics. Entonces, el primer cómic que Timely Comics produce es Marvel Comics número 1, que es la primera aparición de... Exacto. Señores, aquí está la imagen, es obvio, que es la antorcha humana. ¿Perdón? Sí, aquí está también el ángel, Namor. Pero el que sale en la portada es Human Torch. ¿Y por qué tenemos que hablar de Human Torch? Ahorita, no, no te digo por qué. Pero no, obviamente cuando menciono al Human Torch, no me estoy refiriendo al de los Cuatro Fantásticos, me estoy refiriendo a este. Este, para las personas que no saben, es un androide. El primer androide jamás creado en el universo Marvel. ¿Saben por qué se prende fuego? ¿No? Más o menos. No tiene una batería. Tiene células solares alrededor del cuerpo para absorber el calor del sol, los rayos del sol, y de esa manera tener poder en su batería. Pero, ¡oh!, cometieron un error. Cada vez que sus células solares tocan el oxígeno, se encienden. Entonces dice Phineas Horton, lástima, no voy a poder hacer nada con él, y decide enterrarlo. Larga historia, se libera de su entierro y se vuelve uno de los grandes héroes del original universo Marvel. ¿Algo que quieras agregar acerca de eso? ¿Alguno de ustedes lo vio en la película del Capitán América? Sí. Ahí tiene un momentito, es un cameo chiquititito, que es precisamente en la Feria de Ciencias, cuando va Howard Stark, hay una parte que dice, ¿cómo dice? El hombre sintético, el Synthetic Man. Y está exactamente el diseño de Jim Hammond. Es buenísima esa escena, es un gran homenaje a esos primeros cómics de los años 40. ¿No? Exacto. Y también, para hablar de Ultron, pues tenemos que también hablar de este personaje, el mejor personaje jamás creado en Marvel. El mejor... No estoy hablando, de Wonder Man. Con el disfraz más feo que he visto. Exacto, tiene el disfraz más feo, pero sin duda es el mejor Avenger. Lo amo, lo adoro. Para las personas que quieran saber por qué amo y adoro a Wonder Man, en serio les recomiendo que mejor escuchen Comicmanía Radio todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Porque cuando empiezo a hablar de Wonder Man, me echo 2 horas solo de Wonder Man y no sé si quieren escuchar eso el día que vamos a hablar de Age of Ultron. Pero es importante saber que el personaje empieza como villano. Como podrán ver detrás de él están los Masters of Evil originales. ¿Sí los ubican? ¿Sí los recuerdan? Sí. Barón Zemo, sí. Enchantress y el Guarura, ¿no? El Guarura. El Executioner, señor, por favor. El Guarura. Pero bueno. Empieza como malo, va a traicionar a los Avengers, no traiciona a los Avengers, se vuelve bueno, muere, y ahí termina su historia. Pensamos, pero habrá más. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que obviamente involucra nuestro buen amigo Henry Pym, como había mencionado antes, y esas cabezas flotando, que podrán ver ahí, son sus diferentes identidades, ¿no? Tenemos a Ant-Man, con el casco, el rojo es Giant Man, el azul con amarillo es Goliath, y la identidad que más me gusta es la de Yellow Jacket, y curiosamente también no es como que el color más lindo, ¿no? Medio púrpura con amarillo, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Eran los 70s. Y también curiosamente este hombre está involucrado para contar la historia de Ultron. ¿Sí saben quién es Oedipus Rex? ¿Alguien fue a la escuela? Más conocido aquí como Oedipo Rex. Sí, pero yo lo digo en latín, compañero. No, en griego. Oedipus Rex. ¿Sí saben toda la historia de Oedipo Rey? ¿Perdón? Te lo hacen leer en la prepa, pero pusiste atención cuando leías o nomás lo copiaste a tu compañero. Yo le copié a mi compañero, pero más o menos aprendí, curiosamente nunca aprendí de él en la escuela, pero aprendí de él todo en su cómics de los Avengers. Oedipo Rey, larga historia corta, su papá es uno de los reyes de Grecia, a un oráculo le dice, tu hijo te matará. Entonces dice, pues tengo que matar a mi hijo antes, porque obviamente en Grecia decían, el oráculo es la onda. ¿No? Pero sí, no se lo olvide, el oráculo es la onda. Acabo de darle, yo y mi esposa acabamos de darle la luz a la cosa más preciada de nuestra vida. Vamos a matarlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Perdón? ¿Qué tal si me mata? ¿No? El rey, una persona muy egoísta, solo pensando en sí mismo, agarra y exilia a su hijo para que muera. El niño no muere. Larguísima historia, no queremos quedarnos en eso. Eventualmente se enfrenta a su padre, mata a su padre y se casa con su madre. Entonces, una de las cosas que vamos a descubrir de nuestro buen amigo Ultron es que él tiene el complejo de Edipo. Odia a su padre, en este caso Henry Pym, que es su creador, y ama a su madre, en este caso es Wasp, que es la esposa de su creador. Todo eso, créanme, yo sé que parece un gran rompecabezas, pero todo se unirá, las piezas se unirán. Y todo a través de imágenes, no es para que vean, porque se me iba a tardar 3.000 horas. ¿Que recuerdan eso de que odia a su padre, ama a su madre? Cuando vean por qué llegamos a esta portada. Sí, por favor. Es más perturbador todavía. Muchísimo más perturbador. Pero bueno, entonces, aquí empezamos con esto. Esta es la... Dios mío, esos cómics de los 60s. Esto es cuando nuestro buen amigo Henry Pym descubre las partículas Pym, descubre que las puede hacer chiquito y de eso decide ya volverse un superhéroe y obviamente se vuelve el Hombre Hormiga, como podemos ver, un excelente dibujo. Y además, ese casco, las personas que se preguntan qué es lo que está haciendo con ese casco, pues obviamente controla las hormigas. Y eventualmente será parte de los Vengadores, como podrán ver acá. Y honestamente, cuando eres parte de este equipo, pues te empiezan a dar un poquito de complejo de inferioridad, hablando de complejos. Porque honestamente, cuando tienes a una máquina de destrucción llamada la Hulk y tú te llamas el Hombre Hormiga, como que sabes que no vas a ser el más popular de todos, ¿no? Por eso no estuvo en la película. ¿Perdón? Por eso no estuvo ahorita en la película. Exacto, entonces lo que termina haciendo es, como acabo de mencionar, se busca estas diferentes identidades, ya para que vean el traje completo. Pero honestamente, si quieren en serio quedar locos, vean esto. Estas son todas las variaciones y variantes de los trajes. Está padre. No creo que en este planeta haya alguien que tenga tantas variaciones de traje. O sea, nomás si pueden checar, nomás hay 3 variaciones de solo el Hombre Hormiga. Sí. 3 variaciones de Giant Man. No, 4 de hecho, porque también tiene el casco. Y la cosa es que cada una es más fea que la anterior, ¿no? Entonces nos vamos... Sí. La de Yellow Jack. Sí, no. Es The Wasp, ¿no? Y honestamente, como empezamos a ver como esto me recuerda como a la escuela que te mostraban al hombre, ¿cómo se llama? El mono, al neandertal, etcétera, ¿no? La evolución. Entonces aquí es curiosamente porque hay como una evolución, ¿no? Y lo curioso es que empezamos aquí con esto. ¿Estoy aprofundando correctamente? Sí, ¿verdad? Entonces empezamos aquí con Henry Pym y más adelante se vuelve el Doctor Who, como lo podemos ver aquí abajo. El cuarto. Para todas las personas que ubiquen al Doctor Who, se vuelve el Doctor Who. Por ahí un ratito. Y después agarra, cuando está todo vestido de rojo, ¿sabes lo que podía hacer? En vez de hacerse chiquito él, hacía cosas chiquitas. Entonces tenía un buen de bolsas y sacaba de sus bolsas diferentes cosas y las hacía grandes. ¿Perdón? ¿Cómo qué? Es una serie de televisión 80 que se llamaba Sportville. Una caricatura que hacía exactamente eso. Pues bueno, de seguro ahí lo sacó, ¿no? Y después ya poquito a poquito va cambiando. Y curiosamente, como acabo de mencionar, él tenía una esposa, su nombre era The Wasp o La Avispa. la mujer, como mencionó Carmen hace un rato, el Secret Invasion muere, él dice, pues voy a honrar a mi esposa. Me he cambiado el nombre varias veces, pero ni un nombre ha tenido un significado importante, porque nunca he tratado de reemplazar o honrar a alguien. Me volveré la avispa. Que no tiene ningún problema, porque así como hay avispas y hay avispones, entonces no hay ningún problema. Pero en inglés son iguales, the wasp o wasp, ¿no? Es hombre, mujer, es wasp. Entonces, todos los chistes en internet acerca de que si Hank Pym era gay o no era gay, me cansaron bastante, porque son muy estúpidos, o sea, porque digo, si vas a burlarte de eso, búrlate de una manera correcta, pero es como que más decir, ah, encima de wasp es gay. Un día me tuve que chutar el blog de alguien donde se echó literalmente todo un post donde solo decía eso. Dijo la palabra. Ah, sí, y era como que el chiste. Y la cosa es que yo creo que esperaba un pum pum al final, no sé. Porque estaba repite y repite, pero me enojó bastante. Bueno, no sé por qué tengo aquí a Wonder Man otra vez, creo que nomás para disfrutarlo. Pues como podrán ver, este es Wonder Man, ¿no? Que también, ¿verdad? ¿Por qué tiene dos ladrillos en la cintura? Los dos ladrillos que tiene en la cintura lo ayudan a volar. Ah, okay. Lo que pasa es que él en ese momento no podía volar, entonces Iron Man le pone esto, son unos pequeños cohetes. Y de esa manera puede volar. Entonces, ¿Perdón? No se quemaba las patas porque las piernas porque obviamente tiene fuerza iónica, ¿perdón? ¿Alguien dijo tú? Hablando de trajes ridículos. No. Es un traje ridículo, compañero. Que sí, desafortunadamente, como acabo de mencionar, al igual que nuestro buen amigo Hank Pym, Wonder Man ha tenido la necesidad de cambiar su traje varias veces. Y como podrán ver, nunca ha funcionado bastante bien. Porque hasta a mí el que más me gusta y que de hecho espero algún día hacer el cosplay de, es este que está con los brazos desnudos. Los ladrillos a los lados. Ese es el traje que más me gusta. Pero de todas maneras, si tú lo ves, dice, pues, ¿sabes qué? Es un chavo que levanta pesas. No es un superhéroe. Afortunadamente nunca se vistió así, ¿no? Nomás está las cosas que la gente encuentra. Yo no sé por qué la gente hace ese tipo de cosas en internet, en serio. Y lo peor es que proyecta que yo lo vi y dije, pero aquí no entiendo. Pero bueno, ¿por qué la tenemos para que no vean esto? Está mal. Estoy quejándome de este tipo de qué bueno que me hiciste un zoom. Que hasta, yo jamás haría eso, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. Mi nivel de comedia es mucho más fino que eso, Carnes. Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar de Ultron. Y ahorita van a ver cómo poquito a poquito todas y cada una de estos pedazos de este gran rompecabezas llamado Ultron se van a empezar a formar, poquito a poquito, ¿ok? Mira, Dalek. ¿Sabes qué? Es muy curioso que menciones a los Daleks. Ahí tenemos fans de Doctor Who aquí. Tenemos dos fans. Dios mío, hay que hablar. Por favor, hablamos un poquito de los Daleks, ¿no? Para que tengan la referencia, porque si no vamos a terminar cuando viene Spike, estas pláticas que dicen como 20 referencias que nadie entiende. Bueno, Doctor Who, para grandes rasgos, es una serie muy longeva en Gran Bretaña, y los enemigos principales son los Daleks. Los Daleks es una raza extraterrestre que parecen robots, más específicamente parecen saleros, o parecen latas de basura, o primos de Artudito, como ustedes lo quieran ver, pero son extraterrestres que modificaron su cuerpo y están así, y son peligrosísimos. O sea, se ven ridículos, pero son muy peligrosos. Y su más grande éxito en la vida es decir, exterminar. Para todos es exterminate. Y realmente vale, la verdad está muy divertida la serie, pero son de esa manera porque no había presupuesto. O sea, realmente era con lo que tenían, ¿no? Y lograron hacer una serie bastante divertida y que esos personajes, cuando los ves en la serie, aunque son ridículos, te dan miedo. Es curioso que menciones a los Daleks porque más adelante también tenemos que hablar de otros miembros de la galería de villanos, el Doctor Who llamado los Cybermen, igual en referencia a nuestro buen amigo Ultron. Este es Ultron en su primer momento de creación. Como podrán ver, hablaba como robot de los 60s, todo entrecortado, ¿no? Y lo que pasa es, como le estaba mencionando a nuestro buen amigo, Henry Pym, como pueden ver, cuando él se iba al laboratorio, se dejaba su traje de superhéroe, en este caso el traje de Goliath, y nomás se ponía la bata del laboratorio. Y lo que él termina sucediendo, él era un bioquímico, ¿okay? Como había mencionado alguna vez en el programa de Comic Manía. Pero curiosamente, todos los científicos del universo Marvel, si tienen un doctorado o un PhD o lo que tú quieras, también pueden hacer todo lo demás. Porque ser un bioquímico no te hace un experto en robótica. Pero en el caso de Henry Pym, aparentemente sí, ¿no? Entonces decide crear robots porque tiene este mismo rollo de sentido de inferioridad. Si quiere empezar a hacer robots para que demuestre su valor a los Avengers, ¿cómo lo va a hacer haciendo robots? Honestamente, no sé si tienes a Iron Man ahí. ¿Para qué quieres otro robot? Pero bueno, no me preguntaron a mí. Este es Roy Thomas haciendo sus cosas. Entonces, resulta que crea esta inteligencia artificial, pero desafortunadamente le da muy poca movilidad, muy poca inteligencia, muy poca fuerza, muy poco de todo. Entonces, nuestro buen amigo Ultron se siente agredido por su creador. Me hiciste imperfecto a propósito, porque no quieres que yo te supere. Me hiciste imperfecto a propósito, porque no quieres que yo sea mejor que tú. Se enoja tanto con su creador que a través de esta cosa que parece boca, ¿no?, le lanza un rayo. Obviamente no sé por qué, si no le dio manos largas, le dio manos de tiranosaurio Rex. ¿Por qué le dio un rayo en la boca? No entiendo qué estaba pensando el super amigo Hank Pym, pero lo hace, le da un rayo, Hank Pym se desmaya y sale corriendo Ultron, y literalmente sale corriendo así. ¡Ah! Porque vean sus... No, en serio, no encontré esa imagen, pero yo he leído el cómic. Y así sale gritando Ultron. Como perdidos en el espacio. Danger, Will Robinson. Danger. Entonces así sale corriendo y se va. Hipnotiza a Hank Pym para que Hank se olvide de que creó a Ultron y Ultron desaparece. Nadie más lo vuelve a ver. ¿Okay? Hasta que aparece esto. Ultron regresa a enfrentarse a nuestros buenos amigos los Vengadores, pero lo hace a escondido. Se pone esta como bata roja, ¿okay? Se llama The Crimson Cowl. La capucha roja, no, la capucha carmesí, ¿no? La capucha carmesí, para liderar a una nueva iteración de los Masters of Evil, ¿okay? Como les mostré el grupo de liderado por Baron Zemo, esta es otra iteración de los Masters of Evil. Como podrán ver, ¿sí los ubican? ¿Sí los conocen? ¿No les interesa? ¿Perdón? ¿Claw? Ajá. ¿Whirlwind? No. Parece Living Laser, pero no es. No. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ahí les va. The Melter. El derritor. ¿El derritor? ¿Derretidor? El derretidor. Tiene esa pistola que tiene, derrite metal. ¿Quién es su enemigo? Obviamente Iron Man. Dios mío. ¿Con qué tarjeta enfrentaremos a Iron Man? Ah, alguien que puede derretir cosas. Que derrite el hierro. ¿Perdón? Que derrite el hierro. Exacto. Ese es el tercer Black Knight que eventualmente... ¿Perdón? ¿O sea, esos de ahí son villanos? Sí, claro. Pero... ¿No tienen cara de villanos? Es que... ¿Black Knight? Es Black Knight 3, sí. Lo que pasa es que su tío era villano. Lo contactan a él, entonces él dice, sí, sí voy, pero para traicionarlos después. Infiltra al grupo, pero los traicionará después, efectivamente. De hecho, este Black Knight, que es el Black Knight 3, Dave Whitman, uno de los personajes favoritos, porque no sé, pero lo adoro, tiene la espada negra, The Ebony Blade, ¿ok? Eso viene del primer Black Knight, que es Sir Percy of Scandia, si saben lo correcto. No lo pudo tener el segundo Black Knight, porque no tenía el corazón correcto para poder levantar, ¿no? Entonces, pero él nomás los infiltra, y obviamente tenemos a Radioactive Man, es el hombre radioactivo, igual enemigo de Iron Man, porque era comunista, entonces... Y era chino. ¿Perdón? Es chino. Sí, los chinos comunistas y los rusos comunistas, todos se peleaban contra Iron Man, porque obviamente era Iron Man representaba las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, este Ultron, curiosamente, no es Ultron 2, ni Ultron 3, ni 4, es Ultron 5. Porque lo que hace Ultron cuando escapa... empieza a hacerse actualizaciones. Aunque no lo crean, antes de que la idea de hacer actualizaciones o hacer los updates o lo que sea existiera a nivel computadora, existía ya en los cómics. Algo me dice que Bill Gates en algún momento leyó un cómic de Avengers. Oh, sí, es cierto. Y si actualizamos, no sé cómo lo hace, pero con la poquito de cerebro que tiene, poquito a poquito se empieza a actualizar y mejorar. Y va subiendo, y en vez de ponerse punto 1, punto 2, es literalmente Ultron 1, Ultron 2, Ultron 3, Ultron 4 y es Ultron 5. Más adelante vamos a ver exactamente de dónde sacó toda esa inteligencia para hacerlo, siendo que nuestro buen amigo Hank Pym le dio una inteligencia limitada. Pero si lo digo ahorita, como que voy a matar las otras 4 o 5 dispositivos que tengo más adelante. Entonces, bueno, este es Ultron 5. Más o menos así lo vamos a ver. Y en general es más o menos así como aparecerá eternamente. Algunos cambios aquí, algunos cambios acá estéticos, pero en general siempre tendrá eso, como que tiene esa bocota y todo eso, ¿no? Entonces el Ultron 5, curiosamente el 6 es una de mis versiones favoritas, pero solo lo utilizó una vez y nunca regresó. Y chequen, ese es como que, como siempre lo veremos, pero este es Ultron 6. Esta no tiene, de la cintura para abajo, es como un motor. No sé por qué me llama la atención. Tal vez por la misma razón que me llama la atención Modo, que está sentado en una silla todo el tiempo con la cabezota y nomás está volando. ¿Perdón? ¿Sabes qué es la lástima? No tenemos micrófonos para que tú digas. Su chiste fue, quería dominar el mundo de las carreras. No, curiosamente no. Una de las cosas que descubrimos cuando está como Crimson Cowl con ese Ultron 5 es que él decide que las máquinas se pueden actualizar, pueden mejorar, pueden empezar mal y pueden subir. Él decide que las máquinas son superiores a todos los seres humanos. Él quiere destrozar la raza humana total y completamente y reemplazarla por robots. Es un robot de los años 50 total y completamente, sí, sin duda. Entonces, lo que él siempre quiere hacer es eso, ¿no? Totalmente matar a la raza humana y crear esta... Mira, ¿ves? Está sonando la alarma. Y porque saben que Ultron viene próximamente a matar gente. Pero resulta que muchos de sus planes siempre han involucrado eso, y eso nos llevará obviamente a lo que termina haciendo en Age of Ultron, que es básicamente eso, ¿no? Destrozar la raza humana para él poder reemplazarlos con lo que él cree que son merecedores. No necesariamente robots igual que él, que tengan inteligencia artificial, sino súbditos de él, porque él es lo máximo. Según él, si le preguntas, porque también, al igual que su creador, tiene un sentido de inferioridad. Descubriremos ahorita por qué. Pero bueno, este traje que lo voy a mostrar, o esta armadura que les voy a mostrar, la cosa más horrenda del mundo. Chéquense esto. Este es Ultron 7. Obviamente es destruido en Ultron 6. Se recrea como Ultron 7, porque... ¿sí? ¿Sí? Parece como Windows, ¿no? Una es muy buena, la otra es muy buena. Curiosamente, sí. Entonces, lo curioso con este personaje es que, como es una computadora, su programación continúa viviendo a pesar de que su cuerpo físico muera. Y en este caso, todos conocen a Maximus el Loco, hermano de Black Bolt, miembro de los Inhumanos. Bueno, él curiosamente está loco, pero tiene un gran, gran, gran cerebro y es muy buen, gran inventor, es muy bueno para la creación, cuando logra dominar su locura por 10 segundos. Él aparentemente encuentra la cabeza de Ultron, lo reprograma y le crea un nuevo cuerpo. Si notan, yo veo el traje o los colores, ¿sí les recuerda a alguien? A Hank Pym. Esos son los colores de Ant-Man, son los colores de Giant Man. Eso ahorita descubrimos por qué. Obviamente, siempre tiene. Bien, regresamos a este rollo de Edipo Rey, que es: quiero superar a mi padre, quiero ser mejor que mi padre, quiero matar a mi padre, porque quiero suplantarlo. Entonces, puede ser que por ahí se fueron, pero es demasiado horrible. O sea, no, a qué ver. Es ponerle ropa a un robot. Es tan ridículo como ponerle, no sé, una armadura a Superman. Pero bueno, no me pregunten a mí. Gimli, exacto. Y aquí tenemos algo que estaba mencionando nuestro buen amigo Carmix. Esta es la más reciente o la penúltima actualización de Ultron. O sea, aparentemente te fuiste de querer dominar el mundo de las carreras con un motor en tu cintura a vestirte como tu papá y ahora a... tan, tan, tan, parecerte a tu mamá. Esta, efectivamente, si lo vemos por acá, creo que lo tengo, es The Wasp. Entonces, ya no se quiere convertir en su papá, se quiere convertir en su mamá. No sé qué quiere hacer con su papá ahorita, honestamente. Yo lo único que tengo que decir es una cosa, yo tengo problemas psicológicos, lo sé. Okay. Pero esta máquina está peor que yo, ¿eh? Porque yo jamás me he vestido como mi mamá, les juro. Ni cuando tenía 4 años y quería andar jugando, se los garantizo. Entonces... y si notan, el corte de cabello es muy similar. No tenemos aquí a Wasp, aquí tenemos a Wasp. Lo curioso es que este cómic, en serio, algún día espero que todos ustedes no tengan nada mejor que hacer en su vida y quieran desperdiciar un rato de su vida y se compren los primeros 6 números de Mighty Avengers, porque es magnífico. Literalmente llega esta aparición en medio de Manhattan, en medio de Times Square, aparece y reta a los Avengers. Los Avengers van a enfrentarse contra ella o él, o como lo quieran ver, y se la pasan platicando por 6 números. ¿Lo atacamos? ¿No lo atacamos? ¿Qué hacemos? Vamos a preguntarle a Tony. Ah, Tony se murió. No, no está muerto. ¿Qué hacemos? ¿Vas tú o yo? ¿Viste la película de ayer? O sea, eran momentos de reflexión con Ultron. Sí, en serio. 6 números de ellos platicando acerca de si es correcto atacar a un robot maléfico que quiere destruir el mundo. Que también sabes que ahorita creo que sería un buen momento, porque es muy curioso. Ya les expliqué la razón por la que existe Ultron, que es para destruir la raza humana, y ya les mostré más o menos, digamos, cómo se ve normalmente. Que este me recuerda curiosamente mucho a los Cybermen, Y también me recuerdo mucho a lo que hacen los Iron Man. ¿Te gustaría decirle quiénes son esos personajes? Ay, sí, te quedo mal porque esa no soy tan juviana. Ay, ay, ay. ¿Por qué traje al niño rata? No, mira, es muy simple. Los Iron Man son esos robots que se prenden contra el Doctor Who. Quieren destrozar todo y controlar el universo porque obviamente ellos sienten que ellos son seres superiores. Y físicamente se parecen mucho a nuestro buen amigo Ultron. O sea, son de pies a cabeza dorados. Plateados, perdón. Curiosamente tienen aquí unas cosas en los lados de sus orejas que se parecen a lo que tiene Carrie Fisher, como la princesa Leia. dos donas gigantescas aquí los Iron Man. Pero curiosamente, al igual que los Daleks, aunque se vean ridículos, son increíblemente peligrosos. Y de hecho, curiosamente, lo único que los puede matar es oro. A ver, bueno, entonces, sí, ¿cómo se dice eso? Por eso se llama Nightmare. Ah, bueno, entonces, perdón. Por eso es el capítulo más reciente, bueno, el penúltimo de la última temporada, lo vi, se llama Nightmare in Silver. Ajá. Y lo escribió Neil Gaiman, por cierto. Me imagino que por eso lo del oro, ¿no? Que es como el contrario o algo así. Pues no sé, pero si tú agarras algo de oro y le atraviesas el corazón, mueren, bueno, no saben. Pero bueno, entonces, una de las cosas que también tenemos que explorar con nuestro buen amigo Ultron es que al igual que su padre, le da la onda de creación, y aquí es donde viene todo en juego, ¿ok? Y decide crear a la Visión. Porque al igual que muchos otros villanos antes de los Avengers, como el Barón Zemo, que el Barón Zemo dice, voy a agarrar a Wonder Man, voy a hacer que infiltre a los Avengers para que los traicione. Y obviamente lo que termina sucediendo es que Wonder Man traiciona a los Masters of Evil y se une a los Avengers para enfrentarse a los Masters of Evil. Dice, ¿sabes qué? No le funcionó a Zemo, pero es humano. Me va a funcionar a mí. Porque yo en vez de reclutar un ser humano, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar a un androide, la antorcha humana, voy a cambiarlo y modificarlo, darle poderes y voy a pintarlo de otro color y lo volveré a la Visión, ¿ok? Le daré otros poderes, para las personas que no saben, la Visión, los poderes que tiene, se puede hacer... ¿Perdón? Intangible. ¿Y? Denso. Exacto. Él se puede ir a de los dos lados de la balanza, se hace intangible y puede atravesar paredes, o sea, es súper denso y puede perforar el suelo, ¿no? Pero dice, ¿sabes qué? Me voy a tardar mucho en programarlo. Se me ocurre una idea. Voy a agarrar la memoria de un ser humano, programo la Visión y así haré que coopere conmigo y traicione a los Vengadores. ¿Qué humano usaré? ¡Ah, ya sé! Usaré la memoria de Wonder Man, que alguna vez dijo que iba a traicionar a los Avengers y no lo hizo. Pero esta vez sí va a funcionar. Qué buena idea. Excelente idea, porque ya funcionó una vez. Sí, cuando no funcionan las cosas una vez, sabes que la segunda funciona, ¿no? Como siempre, ¿no? Ya sabes, cuando chocas contra una pared, la segunda vez ya no te va a doler. Entonces, sí, efectivamente es lo que hace nuestro buen amigo Ultron. Agarra la grabación de la memoria de Simon Williams, que había hecho Hank Pym. Hank Pym, en serio, mete la pata cada vez más. Lo adoro, pero mete la pata mucho. Agarra esta memoria de Simon Williams, se la mete a la Visión y le dice, sé miembro de los Avengers y traiciónalos. Y la Visión dice, ok. Y obviamente, ¿qué hace la Visión? Traiciona a Ultron, efectivamente. Sí, sí, sin duda. No le funciona su plan, la Visión se vuelve un miembro de los Avengers y por los años 70 se volvió el miembro más popular de los Avengers. Tanto así que se terminó casando con la Bruja Escarlata y eso se volvió como, ¿no sabías eso? Compañero, tienes que venir a más pláticas. Y escuchar con mi manía todos los miércoles a las 7 y media. A través de tu radio online, tu computador. Pero bueno, se volvió netamente uno de los personajes más populares. Y tenía como que este rollo que a muchos escritores les gusta. De hecho, lo utilizaban muy seguido en Next Generation. ¿Hay algún fan de Star Trek acá? Porque no me sorprende. Solo hay dos. Nuestro buen amigo Guillermo y yo. Star Wars. ¿Hay fans de Star Wars? Dios mío. Denle una oportunidad a Star Trek. I rest my case. Denle una oportunidad. ¿Perdón? Del noveno Doctor para adelante. Sí, porque créeme, si alguna vez ves los primeros ocho Doctores, no vas a regresar a ver la serie. Que es uno de los grandes problemas que tiene en Star Trek. Si ves las primeras temporadas de la primera serie, de la serie original, las historias son brillantes, igual que las de Doctor Who. Son brillantes las historias, nunca dejan de ser brillantes, pero los efectos especiales sí te dan risa, en serio. Está cañón. De hecho, estaba viendo un episodio de Star Trek que adoro, que se llama Space Seed, que es la primera vez que el personaje de Khan, el villano de la más reciente película, aparece. Y se está peleando con Kirk. Pero Kirk es un ser humano normal, Khan es un ser genéticamente superior, se están golpeando, entonces Kirk necesita agarrar algo para golpearlo. Se lo pega contra una consola, agarra un pedazo de la consola, es como, ¿no? Y la jala, y se desarma. Y es como un palo y empieza a golpearlo, ¿no? Y yo, ¿está utilizando parte de la consola? Esa tenía que caer la nave ahí. Exacto, gracias. Pero la historia es muy buena, los efectos son ridículos, los sets, bueno, te mueres de la risa. Ahorita ya hicieron una cosa que los efectos externos de la nave los mejoraron. Entonces, cada vez que ves a la Enterprise, en vez de ser un muñequito, ¿no? es todo por computadoras, ¿no? Cada vez que se enfrenta contra uno de los de sus enemigos en el espacio, se ve padrísimo porque utilizaron puros efectos de computadora. De hecho, antes, chécate esto. Cuando estaba así el Enterprise, me dije que todo estaba bien, se peleaba contra un enemigo y le disparaba muchas veces y se ponía así el Enterprise. Te lo juro. Se volteaba para decir que, ah, oh, cosas pasaron, pero no hay arriba y abajo en el espacio, ¿no? No se entiende. Pero curiosamente, son muy buenas historias, son excelentes historias y yo soy gran fan de Star Trek. ¿Por qué empecé a mencionar Star Trek? Ah, por Data, un personaje que aparece en la serie de The Next Generation, que es igual un robot con apariencia humana y todo lo que quiere hacer es saber qué se siente ser un ser humano. No tener esta exploración, hablando de Star Wars, por decir, ni R2-D2 ni C-3PO se hacen esa pregunta, no les interesa. Y son robots o droides, se aceptan como lo que son y proceden a seguir, pero Data quiere saber que es ser humano igual que Pinocho, igual que la Visión. Entonces les daba a todos los escritores de los años 70 grandes oportunidades de melodrama. ¿Y qué es lo que aparece en todos los cómics de Marvel? Melodrama al cuarto poder, y si no, pregunten en el Hombre Araña. ¿Qué pasó, niños, al hacer otra pregunta? Ese mismo se necesitaron para hacer a David, ¿no? De Prometheus. ¿David de Prometheus? Pues podría ser, es como esa, desde que se crea Pinocho. De ahí para allá. Lo que pasa es que en vez de hacerlo un muñeco, un títere, lo hacen robots. De hecho, si no notas, puede ser que sí sea como que esta idea en Prometheus, porque los otros dos androides que vimos en la saga de Alien nunca se hicieron esa pregunta. Teníamos ¿cómo se llama este personaje? Bishop. Ah, Bishop, ¿no? Bishop, el de Aliens, y el anterior, que se me olvida, el de la película de Alien, que Bilbo Baggins lo interpreta. Se me olvida el nombre. Nunca se hicieron esa pregunta, de hecho ellos siempre pensaron, de hecho el primero, el que aparece en Alien, nunca le importó la vida humana, sino la investigación. Por eso cuando explota el alienígena, perdón si les maté, si es un spoiler de una película que salió hace 20 años, más, 40 años, cuando le sale el alien, en vez de matarlo inmediatamente, los detiene porque quiere saber qué es lo que hace el alien, ¿no? Entonces tenemos este rollo. En el caso de David, sí, pero también es medio extraño ese personaje, porque como que empieza como... No sabes qué rollo con él. Tengo un maestro de actuación que insinúa que es gay porque está enamorado de Lawrence de Arabia. No sé. Robot gay, quien quita, puede existir. Ridley Scott está ya viejo. Entonces, se lo juro, no es muy extraño. Gracias. Después tenemos más adelante, se vuelve malo. Infecta a uno de los tripulantes. Y después se vuelve bueno y ahí va a ayudar a la chava a encontrar a los arquitectos. Entonces, yo no sé qué rollo con ese personaje, pero bueno. En el caso muy, muy particular de Visión era eso, ¿no? De que no sabía quién era y quería descubrir su identidad. Porque él sabía que era en este caso, un sintesoide. Pero no sabía cuál era su pasado. Más adelante descubrimos que él agarraron al androide llamado la Antorcha Humana y lo transformaron en un sintesoide. Y de ahí salió nuestro amigo Visión. Y nomás, porque no tengo nada mejor que hacer y tenemos mucho tiempo que quemar. Un robot, la diferencia que hacen en el universo Marvel se parece a Ultron, ¿no? Se ve como una máquina. Un androide se ve como humano, pero sigue siendo máquina por dentro. Y un sintesoide se ve como humano por fuera y dentro de él, sus máquinas parecen órganos. Tiene dos órganos que parecen pulmones, un órgano que parece corazón. Entonces, de esa manera, hay un momento muy bonito en la guerra de los Kree contra los Skrull, donde Ant-Man entra dentro del cuerpo de Visión, que estaba quedando loco, para desactivarlo. Y curiosamente todo lo dibuja Neil Adams y se ve hermoso. Pero bueno, entonces después de que no funcionó esto, mira, algo que más quería mostrarles, que más me encanta, porque obviamente hizo que el nombre de Wonder Man se fuera más popular. Sí, se le pegó a la popularidad de Visión. Porque Visión era tan popular, pero obviamente Wonder Man no lo era. Pero empezaron a decir que básicamente eran hermanos, porque tenían el mismo cerebro. Gemelos básicamente, ¿perdón? Gemelos cerebrales, básicamente. Eran literalmente gemelos cerebrales. Entonces, eso me encantó porque entonces de esa manera pudieron subirle un poquito de fama a Wonder Man y que a la gente lo conociera mejor. Y más adelante pasó algo divino, como te mencioné, eventualmente se casa con la Bruja Escarlata. ¿Por qué la Bruja Escarlata se enamora de un androide? Le tiene no solo miedo a los humanos, por todo lo que vivió con Magneto, le tiene miedo a los hombres. Porque chécate qué rollo, el funcionó para algo de psicólogo. Si supiera algo de psicología. El rollo de Scarlet Witch es que siempre ha estado rodeado de hombres muy defectuosos, ¿no? O inalcanzables. Empecemos. Es miembro de la Brotherhood of Evil Mutants. Tiene a su hermano, que es odioso. Tiene a Magneto, que la obliga a ser miembro de este grupo. Tiene a Toad, que está feo y quiere con todas. Neta. ¿Perdón? Y Mastermind. Mastermind, que quiere con todas y las obliga mentalmente a querer con él. Tienes a Blob, que honestamente... Mejor no hablemos de Blob a nivel físico. Después nos vamos a volver miembro de los Avengers. Y tienes a Hawkeye, que es odioso. En ese momento era odioso y arrogante y pretencioso, bla, bla, bla. Tienes al Capitán América, que es tan perfecto que ella nunca va a llegar. No siente que ella se lo merece. Lo que termina pasando es, pues, de Team Marine de Doping Web, pues, el androide. ¿Por qué? Nunca me va a hacer nada que yo no quiera, porque le digo no y él sí entiende la palabra no, porque checa, sí, me alejo, ¿no? Y también hay la idea de que a un nivel físico no estaba completo y por ende no podría, ella viene de un pueblito, es una gitana, de seguro tiene muchos rollos así como que en la cabeza de morir virgen, no sé. Entonces esa es la mejor manera, ¿no? Se casa con un androide, pues no, ¿no? Pero desafortunadamente descubrimos más adelante, gracias a nuestro buen amigo John Byrne, que es brillante este hombre. ¿Cuándo quiere? Cuando quiere, ya no. Pero en ese momento era buenísimo. No sé si tú leíste esta historia, ¿te gustaría mencionarla? ¿La de Vision Quest? No. Vision, durante la Guerra Secreta, larguísima historia, toma control de S.H.I.E.L.D., toma control de todas las computadoras que hay en la Tierra. Esto hace que la gente del gobierno, de todo el mundo, no empiece a confiar tanto en Vision. Durante Vision Quest lo atrapan, lo desarman, le borran la memoria y lo vuelven a armar. Pero cuando lo vuelven a armar, le borraron la memoria de Simon Williams. Está actuando como un robot, no está actuando como un robot que quiere ser humano. O como un humano atrapado dentro de un robot, que era más o menos lo que estaba pasando antes. Le piden a Wonderman que les deje grabar su cerebro para que se lo peguen, y Wonderman se rehúsa. Descubrimos por qué. Wonderman está enamorado de la Scarlet Witch, pero como él está muy chapado a la antigua, no se atreve a decirle nada porque ella está casada. Pero como ya no está, entre comillas, ya no está casada, porque si es un robot, ya el robot se olvida, que dice, pues bueno, es mi oportunidad. Otra razón por la cual me encanta Wonderman, ¿sí? Sí, eres mi hermano hasta que me conviene, ¿no? Somos uno hasta que me conviene. Y ya cuando no le conviene, lo manda mucho a volar, y dice, no, pues yo quiero andar con Scarlet Witch. Al principio Wanda no estaba muy contenta, más adelante va a ser un poquito más contenta. Y, bueno, es que... Sí, buena onda. No, más adelante se va a morir Wonderman mucho más. No me hagan hablar de Wonderman, por favor. Se va a morir mucho más adelante y ella es la que lo va a regresar. Porque como él está compuesto de energía, la energía no puede ser destruida, solo puede cambiar de forma. Entonces se desintegra y ella lo vuelve a reintegrar. Y ahí lo voy a dejar porque no voy a hacer ni un chiste acerca de eso. Pero bueno, entonces, cuando algo te sale mal, si hemos descubierto algo de nuestro buen amigo Ultron y más adelante descubrimos exactamente por qué lo hace. Si te sale mal la primera, pues hazlo la segunda y te va a salir un poquito peor, pero no importa, puede ser que funcione. ¿Saben quién es esta? Jocasta. ¿Cómo se llama la mamá de Deepo? Jocasta. Si no, Roy Thomas y Jerry Conway, bueno, son brillantes hombres. Sutiles. Eran las sutiles andando, ¿eh? Las sutiles. Pero es que ese nivel de sutileza es brillante para mí, ¿no? Porque teniendo tantos nombres que podían escoger, no sé, ah, pues, ¿por qué? ¿Para qué la hacemos de tonterías? ¿Ok? Bueno, si Jocasta es la mamá de Deepo, ¿ok? ¿Para qué quiere crear este robot, nuestro buen amigo Ultron? Porque de seguro pusieron el día anterior la esposa de Frankenstein, o The Bride of Frankenstein, y dijo Roy Thomas, ¡idea! ¿No? No sé, creo que fue Roy Thomas o Jerry Conway, uno de los dos, o uno era el editor y otro era el escritor. Lo que deciden es crearle una mujer a Ultron. ¿Por qué no? Para que no esté solo, ¿no? Pobrecito. Entonces crea a nuestra buena amiga Jocasta. Y obviamente dice, oye, me da mucha flojera programar este robot. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé, voy a copiar la mente de un ser humano. Se lo voy a pasar a este robot. Y va a ser total y completamente fiel. Pero si de los humanos, ¿por qué utiliza su cerebro a sus manos? Te voy a explicar. ¿Es un robot? ¿Para qué? Un día tenemos que hablar acerca de los cómics en la era de plata, en la era de bronce. Si lo piensas de esta manera... Los humanos somos muy flojos para hacer matemáticas, así que recurrimos a una calculadora. Se me hace lógico que una computadora recurra a un humano para hacer su tarea. Muchas gracias. Por eso te traigo aquí. Muchas gracias, señores. Para, eventualmente llegaremos a Age of Ultron. Ahí podrán ver el checklist para que puedan comprar todos y cada uno de los números. Y les voy a hacer subrayar un número en particular que todos ustedes lo tienen que poseer porque es el mejor cómic que he leído todo este año. Pues resulta, ok, vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido de los cómics de Batman que todos hemos leído. Y vamos a utilizar un poquito de lógica, un poquito de deducción detectivesca. Si esta mujer se llama Jocasta y va a ser su novia, y él posee el complejo de Edipo, ¿a quién quiere? ¿Quién creen que atrapó para copiarle el cerebro? ¿Perdón? Efectivamente, aquí la tenemos. ¿Por qué la desnudó? Honestamente no sé. Pero la desnudo. Ya que está ahí, ¿verdad? Ya que la rapte, pues. Sí, voy a aprovechar. Sí. Es el problema de todas las mujeres de los cómics, eventualmente siempre las tenían que raptar, desnudar y amarrar. Es el problema de las mujeres ahora. ¿Perdón? ¿Qué misógino te escuchaste? Pero eso es todo el rollo de la Mujer Maravilla, no culpa de la Mujer Maravilla en particular, sino del creador de la Mujer Maravilla, que le encantaba el bondage, darle historia. ¿Perdón? Tenía dos mujeres, sí, su esposa y su alumna vivían juntos con él, tenían toda una familia. William Moulton Marston tenía ideas muy extrañas acerca de cómo debería ser la vida hogareña, pero bueno. ¿Qué te pasa? Logan, por favor. Ok, pero donde estamos yendo con todo esto, tenemos aquí a Wasp, y obviamente sí, efectivamente, le copia el cerebro, y todos podemos imaginarnos qué es lo que va a suceder. Le va a utilizar para que sea su compañera y para que en el dado caso nunca la traicionara a los Avengers. ¿Y qué es lo que ella hace? ¡Gracias! No, ella lo traiciona a los Avengers. Eventualmente se volverá, no un miembro de los Avengers tal cual, pero un acompañante de los Avengers. Estará con ellos mucho tiempo, los ayudará cada vez que puede. Por un tiempo empezó a salir con Machine Man. ¿Sí ubican a Machine Man? De las piernas. ¿Perdón? El que sus piernas y sus brazos se pueden estirar. Fue miembro de Next Wave y por alguna razón u otra, creo que en la cuarta o quinta miniserie o décima miniserie de Marvel Zombies, sí. Él es el único que sobrevive y mata a los zombies, ¿no? Por alguna razón, ¿eh? Pues porque no se lo pueden comer, imagino, ¿no? Pero él fue la novia de Machine Man. Ella fue la novia de Machine Man por un tiempo. Y curiosamente, y esto les va a encantar, porque Marvel, Dios mío, esos problemas psicológicos que tienen los personajes son divinos. Ok, tú mencionaste, en Secret Invasion, desafortunadamente perdimos a Wasp. Le rompe el corazón tanto a nuestro buen amigo Hank Pym que dice, ¿sabes qué? Voy a transformarme en la nueva Wasp para hacerlo... ¿Perdón? Para hacer honor a su esposa. Para hacer honor a mi esposa. Y se pone el traje muy feo, pero bueno, se vuelve un mejor superhéroe, bastante bueno. Pero dice, ¿sabes qué? Como que me siento solo todavía. ¿Qué puedo hacer? Como que me hace falta algo. Me hace falta Janet Van Dyne Pym, la Wasp. Pues ya que no está ella, conozco a alguien que tiene su cerebro. ¡Jocasta! ¿Para acá? ¡Oh, sí! Se empezó a andar. Tuve que cambiar lo que iba a decir porque iba a decir algo muy feo. Empezó a andar con Jocasta. Entonces, vamos a ver esto. Crea un robot. El robot lo odia a él. Se quiere casar con su esposa. Crea un doble de su esposa para poder casarse con él. Ella traiciona a Ultron. Que su padre. Al mismo tiempo que iba a ser su esposo. Ajá. Y después, eventualmente, su abuelo empieza a andar con ella. Porque tiene los mismos pensamientos que su esposa. ¡Wow! Y eso fue por Dan Slott, ¿eh? Déjame decirte. Dan Slott fue el que lo hizo. Y me encantó. Mary Avengers, se los recomiendo muchísimo. Pero eventualmente, no sé si leyeron esos números. Creo que nadie los leyó, los de Mary Avengers. Pues sí, se publicaron aquí también por Televisa, de hecho. ¿Eh? Son excelentes. De hecho, se había destruido la mansión de los Avengers. Y él crea una mansión infinita. Y es buenísimo, porque la mansión infinita rodea el cuerpo de Janet Van Dyne, o algunos creían que era el cuerpo de Janet Van Dyne, para crearle una, ¿cómo se llama? Neural Network. Una red de neuronas. Una red de neuronas para que no se perdiera, y después esa red de neuronas, más las yocastas que hay en la mansión infinita, más la mansión infinita es obviamente invadida por Ultron, porque cada vez que hace algo Hank Pym, de alguna manera Ultron, o la programación de Ultron ahí se mete. Pero bueno, ¿qué más hacemos? Que no le funcionó Visión. No le funcionó Jocasta. ¿Por qué no hace a Alquema el juguete de guerra? Efectivamente, sí, porque cuando no te funciona una vez, dos veces, ¿por qué no cometes el tercer error? El tercer es la bendición. Sí, claro. El tercero es la buena. Parece disfraz de Lady Gaga. Sí, sí. No, no, recuerda que la que famosa en este momento era Madonna. Chécate el bustier que trae. Ok, quiero que se fijen muy bien en el traje o... Ah, exacto, fíjense muy bien en el look, en la imagen de Alkem. ¿Ya la vieron bien? Porque obviamente, si te salió mal la primera vez y la segunda vez, hay que repetirlo la tercera vez. Para hacer esta a su juguete de guerra, tiene que copiar el cerebro de un humano, o una humana en este caso, para de esa manera le sea más fácil la chamba de reprogramación. ¿A quién le copia el cerebro? Vean el traje. ¿No? ¡Es una mujer! ¿Cómo que Wolverine? Pero parece como Lady. Piénsenlo bien. A ver, mira. A Mockingbird. Efectivamente. ¿Por qué? Porque Roy Thomas está escribiendo los West Coast Avengers. No hay ni una razón. Porque él no odia a nuestro buen amigo Clint Barton. No lo odia. Pero creo que era el único que estaba casado, además, de Henry Pym y Wasp, ¿no? Sí. Era el único que estaba casado. Casado tal cual, sí. Sí. Entonces me imagino que quería, no sé, perturbarle su matrimonio. Entonces dijo, voy a hacer un juguete. Sí. Curiosamente, cuando Hank pierde a Mockingbird, no hace nada con Wartoy, pero no la quiere matar porque le recuerda a su esposa. Lo hace porque Hank Hawkeye es la onda, pero como que no le gusta matarla. Curiosamente, algo que se me olvidó mencionar, que no es de gran importancia, pero sí es como que más o menos importante, por las escenas que les voy a mostrar ahorita, de qué está hecho nuestro buen amigo Ultron. ¿De qué cubre su corazón? Adamantium, muchísimas gracias. ¿Desde qué punto empieza a cubrirlo con adamantium? ¿Perdón? ¿Desde qué modelo? Desde el modelo 6, cuando quería dominar el mundo de las carreras. ¿Por qué? Porque decidieron que si metes a un tipo que está cubierto de metal y lo enfrentas contra Thor o contra Iron Man, pues o sea, así se va a hacer de ellos. Pero si lo cubres de adamantium va a ser un poquito más difícil. Entonces, desde el número 6 en adelante, siempre está cubierto por adamantium. A veces cubre a sus creaciones con adamantium, a veces no, dependiendo. Por decir, yo Casta creo que en algún momento siento cobertura de adamantium, pero no siempre. Igual Wartoy por algún tiempo sí, por algún tiempo no. Pero bueno, y esto es importante porque, hablando de momentos locos... Abrazo paternal. Gracias, efectivamente. Eso es lo que termina pasando. Esta es la versión 12 de Ultron. ¿Okay? Cada vez va reprogramándose y va pensando diferente. La última vez que vimos a Ultron antes de Ultron 12 fue Ultron 11. Ultron 11 fue el que participó en las Guerras Secretas. ¿Sí, ¿sí se acuerdan de él? Sí. ¿Las Guerras Secretas? ¿Recordarás qué es lo que los dos momentos famosos de Ultron? Yo lo que recuerdo es que salía con los demás, con Doctor Doom y con todo el equipo de villanos, ¿no? Pero lo curioso, perdón. Galactus, efectivamente. Los dos momentos interesantes de Ultron es que él siempre, como habíamos mencionado acá, ha sido una inteligencia artificial que se ha visto por sí misma y por sí sola y siempre es lo que él quiere, ¿no? Nunca es súbdito de nadie, al igual que Víctor Von Doom, al igual que el Mandarín, siempre están como a nivel líderes, ¿no? Lo que termina sucediendo con Ultron, como tú mencionas, se enfrenta a Galactus y le dice, no sé qué nos queda, porque además tiene como un reactor atómico, ¿no? Un reactor nuclear dentro de su estómago, que es lo que le da poder. Y Galactus nomás le hace así y le absorbe todo su poder y lo desactiva. Cuando lo desactiva, lo reactiva a Víctor Von Doom, pero lo hace súbdito a él. Es como que eso no le encanta. Eventualmente termina la Guerra Secretas, la Mole se queda en las Guerras Secretas, se enfrenta contra Ultron reactivado y cuando regresa a la Tierra, por alguna estúpida razón, Ben Grimm trae la cabeza de Ultron 11 a la Tierra. ¿Por qué no se lo hubiera dejado en el Beyond the World? ¿Para qué lo trae? Trofeo. ¿Perdón? Trofeo. ¿Pero sabes lo que hace? La tira. ¡Lo tira! Sí. ¡Lo trae y lo tira! No. ¿Por qué? Ahorita les vamos a explicar. Ultron, que se queda en la Tierra, o su programación que se queda en la Tierra, empieza a superar y dice, ¿sabes qué? Ya me peleé con mi papá. Ya tuve todos esos problemas con mi papá. Yo creo que ya es tiempo de madurar. Porque creo que todo nos pasa a todos. No les voy a contar la historia de mi vida, porque en serio es bastante triste. Pero me pasó a mí también, ¿no? Que siempre hay como ese momento de rebelión, que tu papá te ve áspero. Perdón, lo acabo de recordar. Cuando le dije que quería ser actor, déjame decir, ¿no? Fue un momento muy bonito para entre él y yo. Pero bueno, lo que termina sucediendo es que ya llegas a cierta madurez, ¿no? Llegué a mis 25 años y dije, ya es tiempo de dejar de pelear con mi papá. A todos nos pasa, a todos. Sí, pues, sí. Creo que eventualmente le llegó a nuestro buen amigo Ultron, pero hasta la marca 12, hasta Ultron Mark 12. 25 años. Ah, sí, sus 25, y termina ya queriendo a su papá. Y por eso viene este abrazo tan paternal, y me encanta la cara que le pusieron. Que le pusieron a nuestro buen amigo Henry Pimpes y ¡ah! Aléjate de mí, ¿no? Sí. Porque todos sabemos que eventualmente vendrá esto, ¿no? Entonces, los abrazos de este robot sí nos dan miedo. Pero bueno, resulta que viene esto y se empiezan a hacer amigos y van a empezar a trabajar juntos y van a empezar a colaborar. Pero entonces, gracias a la mole, trajiste Ultron 11 y pasa esto. Ultron 11 mata a Ultron 12. ¿Ok? Porque dice que su programación, su programa está equivocado, ¿ok? Viene todo este desastre, y después juntos, Wonder Man, obviamente, que es magnífico, y Ultron 11 sin cabeza, digo, Ultron 12 sin cabeza, logran desactivar Ultron 11. Todo esto sucedió, creo que aparentemente nadie lo había leído. Pues no. Muy, muy lindo, pero a mí lo que me gustó de esto, dentro de toda la estupidez que es que fue bonito ver cómo el personaje va... Cada vez que se reprograman, va cambiando y no solo quiere destrucción, como los Daleks, ¿no? Que es exterminate. Como que sí, de vez en cuando quiere cambiar, quiere modificar y todo eso. Y eso es importante porque va a venir algo muy lindo. Me imagino que sí leíste los Actos de Venganza. Casi todos, porque fue larguísima la saga, ¿eh? ¿Te gustaría explicarnos qué es los Actos de Venganza? En pocas palabras, lo que querían hacer con esa saga era, si a los villanos que normalmente se pelean con su héroe de toda la vida, la idea era cambiar. Entonces, si, por ejemplo, Magneto iba a enfrentarse a la Hombre Araña, o sea, nada que ver. Por ejemplo, Mandarín se enfrentaba a Psylo con los X-Men. O sea, era como que cambiar de jugada para ver si así podían derrotar a los héroes. ¿Todo esto es planeado por? No me acuerdo. Todo esto es planeado por Loki, porque el más grande dolor en la vida de Loki es una cosa, igual que en las películas de los Avengers. Gracias, no, es adoptado, sí, es parte de eso, pero eso dice, pues, ni modo, no pude hacer nada contra eso, pero su más grande dolor es que gracias a él se crean los Avengers. ¿Todos leyeron Avengers número 1 en algún momento? Todos se unen para enfrentarse a Loki. Entonces, Loki se enoja de que, o sea, es por mi culpa que se crean los más grandes, poderosos y defensores de la Tierra. Entonces, su manera de destrozarlos era creando los Actos de Venganza, une a ciertos como 7 villanos, ¿no? Que es Magneto, Red Skull, y honestamente, qué brillante. Agarras al nazi y lo metes con el judío sobreviviente del holocausto. Excelente. Y ya sabrán cómo termina todo eso, ¿no? Está también el mandarín, si hicieron lo correcto. Ajá. El wizard. Y se olvidan quién es. Estaba Kingpin también. Entonces, fue bastante divertido todo eso, los Actos de Venganza, porque era casi como lo de Marvel Now ahorita. No cambia mucho, pero lo que cambia es divertido, ¿no? Porque nunca habías visto a Juggernaut contra Thor, a Magneto contra el Hombre Araña. Muy divertido, muy divertido. Adivinen contra quién se enfrenta nuestro buen amigo Ultron. ¿No? ¡Qué manchado! Ok. ¿Quién creen que ganó? ¿Y saben cómo ganó? Le pegó con un palo. ¿Y criticabas la escena de Star Trek? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué le gana con un palo? ¿Sí saben? ¿Perdón? ¿Por qué es Daredevil? Es muy simple. Esta saga de Daredevil, no sé si la tengan en los Essentials, por todos los santos, cómprenla. Después de que nuestro brillante y magnífico amigo, que desafortunadamente ya lo perdimos, Frank Miller, escribe el brillante Born Again, que si no es parte de su librería de cómics, en serio, corran a comprarlo ahorita. Born Again, en español, en inglés, lo que sea, cómprenlo ya. Es buenísimo esta saga de Daredevil. Después de esto, nadie quería tomar a Daredevil, porque después de terminarlo como lo termina Frank Miller, pensaban que no podía hacer nada con el personaje. A No Senti le dan la oportunidad de hacerlo, y hace los mejores números de Daredevil que jamás he leído en mi vida después de los de Frank Miller. Y el arte de un joven John Romita Jr. está hermoso. O sea, hace muchas cosas como a un nivel íntimo, a un nivel psicológico, qué es el significado de ser Daredevil, qué es el significado de ser un hombre católico que se viste como un diablo para pelear por la justicia en las noches como un vigilante, pero en las mañanas como un abogado, pero en ese momento ya ni es abogado porque perdió su licencia de ser abogado para la justicia, ejercer como, como abogado en Born Again. Entonces son, son cosas muy, muy bonitas. Y los villanos que introduce esta mujer, ella, ella es la creadora de Typhoid Mary, si ubican a Tifoidea. Ella es la que lo crea y es un personaje interesantísimo. Entonces hace cosas muy interesantes. Y lo que hace acá también se vuelve así muy, muy, muy, muy metafísico todo, todo el rollo. Porque el que programa o reprograma a Ultron para enfrentarse a Daredevil es Doctor Doom, que es parte de los Actos de Venganza. Entonces, cuando lo está reprogramando, dice, ¿sabes qué? Quiero al Ultron perfecto. Entonces, en vez de que sea solo la iteración número 13, voy a agarrar a los 12 anteriores y los voy a mezclar. ¿No? Casi, casi como si fuera un chef en la cocina haciendo su... Ok, dos huevos, un poquito de azúcar y así. Es un poquito del 1, un poquito del 2. Y está mezclando y mete un poco del 12, que es el que quiere a su padre. Entonces, cuando se empieza a enfrentar a Daredevil, está teniendo estos conflictos de identidad, porque parte de él dice que hay que matar y otra parte dice que no. No sé si vieron la película de Street Fighter, brillante película con Jean-Claude Van Damme. No, porque me encanta. ¿Qué tiene de bueno? ¡Todo! Y Chun-Li. Dime que estás bromeando. No, me encanta. No es cierto. ¿En serio? Cuéntame, así que gracias. No, ¿sabes qué? Es lo que más me encanta. A mí lo que más me encanta es que al casi al final de la película de Street Fighter, ponen a Jean-Claude Van Damme a dar el speech, a dar el discurso, nivel Capitán América, ¿no? Se dice, la guerra se ha cancelado. Y dije yo, si lo hubiera dicho un actor de verdad, o al menos un actor con un buen acento, hubiera funcionado, ¿no? Pero él, The Wash Cushion, ¿qué está diciendo? Es increíble. Pero me encanta la película. Y Chun-Li, bueno, la amo, pero no hablemos de eso. Y lo curioso es que se recordarán cuando están cuando agarran a Blanca y le están lavando el cerebro, mitad es como que una parte es buena y una parte es mala y otra parte está como indecisa y Darcy le dice, ¿por qué lo vas a matar? Porque no sabe diferenciar todavía. Es más o menos lo que le pasa a nuestro buen amigo Ultron en este momento, no sabe qué onda. Y además, no solo se está enfrentando contra Daredevil, se está enfrentando contra un personaje llamado Number 9, si estoy diciendo correcto, que era una mujer creada en un laboratorio y escapa. O sea, ella no sabía qué rollo con su vida y estaba como que descubriendo el mundo porque fue creada en un laboratorio y uno de sus poderes, o si le podemos llamar poder, es que se podía regenerar. Entonces cada vez que Ultron le dispara, sigue viva. Y nuestro buen amigo Ultron no sabe el por qué, porque él normalmente mata, o dispara, igual a matar. Pero como no puede, se empieza a confundir. En el momento en que se está confundiendo, decide reprogramarse el sol. Entonces aprieta unos botones acá, se le empieza a estirar la cabeza para llegar a sus chips. Y cuando está haciendo esto, llega como piñata. Wow, ¿qué te puedo decir? Es muy muy divertido, pero bueno, aquí es uno de los mejores momentos de Ultron, porque eventualmente regresa y regresa más fuerte que nunca. ¿Todos leyeron lo que escribió Kurt Busiek y George Pérez? ¿O no? ¿Sí? Un poco, léetelo todo, es tu obligación. ¿En serio? Es buenísimo, están los TPs y en serio es buenísimo, porque eso estamos hablando de los Dios mío. Es el 98, más o menos, ¿no? Después de, ¿97, 98? Vienes después de lo de Heroes Reborn. ¿Te gustaría explicar? ¿Ustedes saben qué es Heroes Reborn? Heroes... Por favor, Carlos. A grandes rasgos, es los Ultimates antes de ser los Ultimates. O sea, viene de una serie que se llama Onslaught. Me imagino que algunos se acordarán quién es Onslaught. ¿Sí? ¿Quién es Onslaught? ¿Bien? Magneto y Javier, son mezcladitos, bueno. Magneto y Javier, mezclados, crean a Onslaught. Onslaught destruye a los Avengers porque se supone que todos los héroes tienen que sacrificar, excepto los mutantes, porque él era un mutante. Por alguna razón entró la Bruja Escarlata, que también es mutante, pero pues entró, pero es que es de los Avengers, no pueden dejar afuera. Lo escribe Rob Liefeld y Jim Lee. Creo que eso explica el tipo de errores que hay a nivel guión. Y básicamente es eso, se le dejan la rienda de los títulos que no se estaban vendiendo tanto, que eran los Avengers, Capitán América, Fantastic Four, etcétera, Iron Man, pues a dibujantes Hulk, a Jim Lee, a Rob Liefeld, a que hagan lo que quieran con ellos. Entonces, los traen de vuelta después de haber hecho cosas como Youngblood, como Wildcats, como Brigade, que es mío. Los traen de vuelta a Marvel para que empiecen a crear historias dentro de este nuevo universo y creen toda esa serie de Heroes Reborn, que sí se supone que es otra tierra. O sea, literalmente los héroes que estaban ahí sí eran los héroes que se murieron sacrificándose para detener a Onslaught, pero resulta que estaban en una contratierra creada por, ¿adivinen quién? Franklin Richards. Y es una tierra imperfecta, ¿por qué? Porque como la creó un niño, tenía imaginación de niño y por eso es que se ve tan estúpido, ¿no? Sí, y pelota. ¿Perdón? Era una pelota azul. La sutileza es lo que me encanta. Pero bueno, termina esa estupidez llamada Heroes Reborn and Heroes Return, que duró por año y mes. Más o menos. Sí, 13 números en total. Curiosamente, Rob Liefeld lo despidieron al sexto número. Porque en serio está haciendo cosas terribles con el Capitán América. Y regresa y le dan la oportunidad a Kurt Busiek, que estaba, bueno, hotísimo, o sea, super hot, después de Marvels. Y obviamente creo que ya había empezado a hacer Astro City. Dice, ¿te gustaría tomar a Avengers? Y dijo, claro que sí, es mi sueño. Y le dicen, te vamos a dar a George Pérez, que es el mejor dibujante del mundo, según yo, obviamente. Yo sé que muchos de ustedes piensan que es J. Scott Campbell. Están equivocados, pero algún día encontrarán mi verdad. Entonces, empiezan a hacer este cómic y es divino. No pasa nada gigantesco, pero son cómics muy sólidos, muy divertidos. Muy bien dibujados. Muy bien dibujados. Y quitando la introducción de Triatlón, que, Dios mío, y no les, y lo voy a decir correctamente como aparece en el cómic. Y esto lo escribió Kurt Busiek y lo estaba ayudando un hombre que es puertorriqueño. Y para escribir, o cuando crean el personaje de Silver Claw, o la garra plateada, le ponen, no les miento, la garra argentada. Argentada. Argent es otro nombre para plata. En francés. Gracias. En francés. Pero yo no sabía eso. Gracias. Pero en vez de ponerle la garra plateada, es la garra argentada. Yo. No, no, no. Entonces, hay momentos malos, como todo, pero hay momentos brillantes. Y uno de los momentos más divinos fue acá, que es cuando Ultron dice, ¿sabes qué? Ahorita lo que voy a hacer es, y en vez de irme a atacar Manhattan, donde están los Avengers, ¿qué tal si me voy a un pueblito ahí por, este, por Rusia, Eslovenia? Me imagino que debe ser cerca de Yugoslavia, cerca de Latveria, por ahí, ¿no? Entonces se va ahí y lo invade y lo destruye. ¿Y cómo lo destruye? Agarra todos los cuerpos que él ha utilizado a través de su vida y los reusa. Entonces, en vez de solo ser el ¿cómo se llama? La armadura, es la armadura de, o el exterior, el cuerpo de Ultron, y aquí tiene un número. Entonces, cuando se empiezan a enfrentar, los Vengadores se están enfrentando hasta el número como 12. Y en eso se empiezan a enfrentar uno que dice el número 144, ¿no? Entonces, básicamente agarró su programación y se la puso a todos estos robots para poderse enfrentar contra ellos. Logra vencer a los Avengers, los tiene todos amarrados y descubrimos el gran secreto. Ponle un tan, tan, tan. El gran secreto. Tan, tan, tan. Cuando estaba creando Henry Pym a Ultron, ¿qué cerebro humano utilizó para programar a Ultron? ¿Suyo? Gracias. Efectivamente, utilizó su mismo cerebro. Entonces, por eso es que se puede crear y recrear y actualizar. Porque básicamente lo que es Ultron es Henry Pym sin nada de moral. Y todos sabemos que cuando Henry Pym no tiene moral, hace ese tipo de cosas. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Entonces, todo un ejemplo. Todo... O sea, viene... ¿Perdón? Viene Jared a sacarte de tu laboratorio de México. ¡Es exacto! Y le pega. O sea, y mira, ¡shut up! I got to do this. Así es, fuerte, fuerte. Porque algo que me encantaba de los cómics de Marvel, no sé si lo han notado, chéquenlo de vez en cuando. La cantidad de puntos de exclamación es ridículo. Pues el sello de Stan Lee. Es que todo, mira, todo lo dice. I have to redeem myself. It's the only way. O sea, don't you see? Sí, don't you see? Es increíble. No, hasta ella, yo creo que también está gritando. Hasta el O está gritando. Oh. Hasta el Wax. Hasta el Wax. Todo tiene. Pero miren, nomás chequen. Esto es lo que no encontré una imagen muy bonita, pero eso es lo que termina pasando cuando están en Eslovenia. Están todas las carcasas de Ultron y es, por eso es muy difícil de destrozarlas. Entonces, aquí es donde finalmente descubrimos eso. Era el gran secreto que tenía Hank Pym de todos sus amigos, que al final del día se estaban enfrentando contra él. Y la razón por la que no termina de matarlo es por eso, ¿no? Porque como es un científico, tiene la capacidad de buscar e improvisar una manera nueva de escaparse. Y eso le rompe el corazón, pero después de que le rompe el corazón, poquito a poquito ya puede rehacerse o reafirmarse y perder este complejo de inferioridad porque ya no tiene secretos para sus amigos. Digo, y si su esposa lo perdonó después de eso, bueno, ¿por qué no lo van a perdonar sus amigos después de cuánta gente murió en Eslovenia, no? A ver, es un momento muy lindo, creo que lo leíste, Annihilation Conquest. No. Ah, bueno. Tengo pendiente. Perdón. Tengo pendiente esa. Entonces, haz así, porque voy a revelar algunas cosas. ¿Sí leyeron Annihilation? No. ¿No? Annihilation sí, que es cuando viene la hora de aniquilación de parte de Annihilus, precisamente, que hay un agujero en nuestra realidad que por ahí escapan unas como langostas, como robots, que son de la zona negativa, que son que es la hora de aniquilación y procede a destruir todo el universo cósmico, bueno, buena parte del universo cósmico de Marvel, hasta que se tienen que juntar varios héroes que formen después a los Guardians of the Galaxy. Y como pega tanto este Annihilation que menciona nuestro amigo Carvix, al otro año o a los 6 meses, dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer que la gente gaste más dinero y que no solo esté comprando Secret Invasion, que además también tenga que comprar otro crossover, ¿no? Y deciden hacer Annihilation Conquest, donde en vez de que sea Annihilus, el personaje que viene a destrozar el mundo, el Phalanx, ¿ubican el Phalanx? ¿No? La Falange o los Phalanx, como lo decíamos aquí, que son los enemigos de los X-Men por un rato. Que son como unas criaturas tecnoorgánicas que pueden igual mejorar su cuerpo y absorber a criaturas humanas y absorberles toda su energía y crecer cada vez más y actualizarse, etcétera, etcétera. Entonces, estas criaturas, que son tecnológicas, orgánicas, también se unen con Ultron, pero la programación de Ultron es mucho más superior a la de ellas. Sí, exacto. Entonces, Ultron se une con el Phalanx y forman este cuerpo, que no sé si lo notan, la gran diferencia que le pone, además de la capa que se ve bastante chida, es como esas cositas acá en su pecho, ¿no? Aparentemente, George Schumacher fue el diseñador porque siempre le gusta poner cosas en el pecho. Y también le pone como varios ojos en la cabeza, ¿no? O sea, los grandes cambios estéticos que le hicieron. Y se empieza a enfrentar, obviamente, con el universo, como dice Carmix, el universo cósmico, para eventualmente llegar a la Tierra y destruirla. Entonces, como que agarran desde afuera para adentro. Obviamente, como tú mencionas, los Guardians of the Galaxy lo detienen y ya todo llega a su fin de manera muy bonita. Ya no te funcionó una vez con la visión. Metiste la pata con Jocasta. De plano, porque además, en el caso de esta de War Toy, como le copia el cerebro a alguien como Mockingbird, que si ubican quién es Mockingbird, antes de ser miembro de los Avengers, antes de casarse con Hawkeye, era una miembro de S.H.I.E.L.D., es una mujer muy independiente, una mujer muy fuerte, que no le gusta que los hombres le vengan a decir qué hacer. Alquema es igual. Entonces, cuando la quiere controlar Ultron, ella se rebela contra Ultron, ¿no? Entonces, si ya te funcionó tan mal todas esas cosas, ¿qué es lo que haces? Pues tienes un hijo, ¿por qué no? ¿Te gustaría contarnos acerca de Víctor Mancha? Bueno, Víctor Mancha parece... Esa apellida Mancha. Ah, porque es latino. Desde luego. ¿Por qué no una palabra que suene tan latina como Mancha? O es como apellidarse araña, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con Don Quijote de la Mancha en el hecho de que se está enfrentando contra cosas que no deberían de enfrentarse, tratando de ser más heroico. Tal vez puede ir por allá. Pues no sé, pero Brian Kilmore se manchó con el personaje. ¿Qué mancha? Pero bueno, Runaways es uno de los mejores cómics que se han publicado por parte de Marvel. Los tenemos a los Runaways. Básicamente son hijos de supervillanos, pero no los supervillanos que normalmente conocemos. No son los hijos de, por ejemplo, Doctor Doom, no son los hijos de Magneto, ni mucho menos. Son villanos ubicados en Los Ángeles. Si ustedes se acuerdan, en el universo Marvel se reduce a básicamente una ciudad. ¿Cuál es? Nueva York. O sea, todo ocurre en Nueva York, todo, así como Godzilla siempre va a destruir Tokio, bueno, todos los Skrulls, los Kree, etcétera, van a atacar Nueva York. ¿Por qué? Porque ahí están los Avengers, los X-Men, está todo el mundo. Entonces, a Brian K. Vaughan, un gran escritor, se le ocurre la idea de, bueno, vamos a hacer otro equipo, de que hay supervillanos también, pero no van a estar en Nueva York, vamos a salirnos de esa zona para también hacer historias un poquito más contenidas. Entonces, resulta que en Los Ángeles hay un grupo de supervillanos que se llamaban... ¿Cómo se llama? The Pride, que puede ser tanto la manada o el orgullo, como lo quieran traducir, y tienen hijos. The Pride se juntan en casa de uno de ellos cada semana o cada determinado tiempo y tienen como si fuera una fiesta familiar, ¿no? Básicamente son supervillanos, pero son buena gente y tienen sus barbacoas, ¿no? Son buena gente, sí, o sea, entre ellos son la onda, ¿no? Y algo muy importante es que cada uno es como un prototipo de un cierto estilo de villano. Exacto, hay unos que son científicos, hay unos que son magos, hay otros que son extraterrestres, etcétera, ¿no? Mutantes también, por supuesto. Entonces, cada uno de ellos tienen hijos, y estos hijos en algún momento descubren que sus padres son supervillanos. Primero pensaban que eran héroes, pero los ven haciendo un rito satánico. ¿Para qué? Para invocar a una serie de dioses que les darían poder, que son los Gibori. ¿No? Sí, me parece que son los Gibori. De Gibori. Y ellos lo que buscan es satisfacer a estos dioses con sacrificios para que los tomen poder y pues dominar al mundo, básicamente, como todo villano. Pero solo a seis, recuerda. Ajá. Y a uno de ellos iba a morir. Sí, no, de hecho, lo que estaban tratando de hacer era ver qué par, con qué hijo, uh-huh, o qué pares, con qué hijos iban a salvar. Entonces estaban siempre en constante ploteando en contra de uno del otro, entre ellos. Que está padre, porque pues bueno, finalmente sí son súper villanos, pues cada uno ve por sus intereses, ¿no? En la primera serie de Runaways, a grandes rasgos, es los Runaways, que significa escapando, que están en la huida, pues tratan de escapar de sus padres, derrotarlos, y hay uno que los traiciona. No les voy a decir quién, porque pues también el chiste es que lo lean, la verdad es buenísima. Y en el segundo volumen de Runaways aparece... Bueno, les podemos decir que no es la niñita que tiene 9 años, ¿no? Ah, sí. Molly Face, que es la otra niña, ¿no? Sí. Bueno, el cómic es buenísimo porque incluso tiene un dinosaurio. Ya cuando tienes un dinosaurio en tu cómic es que es awesome. Pues, pero bueno, en el segundo volumen de Runaways es cuando conocemos a Víctor Mancha, que aparentemente es un latino, es un chavo mexicano, de hecho, si mal no recuerdo es mexicano, como cualquiera, pero tiene un twist. Él es un fanboy. ¿Un fanboy de qué? De los superhéroes. Ama a los superhéroes. Se sabe toda la trivia de quiénes son los Avengers, de quiénes son los X-Men. No, no es él. No, o sea, es el fanboy máximo de los superhéroes. ¿Y por qué? Porque tiene un secreto. Él, al igual que los demás, también es hijo de un supervillano. Y nos hacen por un momento creer que era el hijo perdido del Doctor Doom. Pero no. Es el hijo de Ultron. Y sí es su hijo. ¿Por qué es su hijo, mi estimado? Pues porque tuvo relaciones con su esposa. Sí, sí. Sí, se ligó a la mamá de Víctor Mancha y hubo como todo. Es una computadora así, pero cosas suceden. No te voy a explicar. Si no te lo explicaron en la escuela y tus papás, no voy a ser yo el que te diga que no es la cigüeña que te trae. Pero ¿ok? Explican con humanos, no con robot y humanos. Ey, cosas suceden, déjame decirte, ¿eh? Porque no te acabo de explicar que el número 9 fue creado en un laboratorio y me vas a decir que eso no puede ser creado. Eso suena como que llegues al... ¿Perdón? ¿Quieres tu papá el réplica? Pues sí. Y es muy lindo tú lo que mencionas. A mí mi personaje me encanta por muchas razones. Primero, obviamente, es uno de los pocos personajes mexicanos que no es gay. Porque tenemos... No, eso es una ¿qué? Deformidad. No, pero es que mira, chécate esto. El Bunker. ¿Ok? Richter. El extraño, ¿no? Y el único que vale la pena es Víctor, porque es el único que no trata de ser un cliché como los otros dos. Y lo que me encanta de Víctor Mancha es que es un mexicano y es súper buena onda. Y lo único que quiere ser en el mundo, lo único que quiere ser es Capitán América. Sí, adora el Capitán América. Entonces, imagínate, si mi papá lloró amargamente cuando yo le dije, papá, quiero ser actor. Imagínate cómo va a llorar Ultron cuando su hijo le dice que va a ser el Capitán América, papá. ¿Qué fue? Además, sí. El mexicano. Gracias, José Luis, porque te diste cuenta de eso. Tal vez sea por eso que me quede tan bien, porque yo también tengo como estas desviaciones que son muy mexicano, pero no leo cómics mexicanos. No, pienso en inglés todo el tiempo. Constantemente mi español cada vez empeora, porque se me ocurre la palabra en inglés y no en español. ¿Qué? Soy la persona más racista y malinchista del mundo. Ahora eres Víctor Mancha. Soy Joey Mancha. Pero bueno. No voy a decir nada. Entonces, nuestro buen amigo Víctor Mancha, si no lo han hecho, por favor, corran, no caminen, corran y cómprense todo lo que es The Runaways, de Brian K. Vaughan hasta Josh Whedon. Cuando lo toma Terry Moore, pero todo lo que hace Brian K. Vaughan es increíble. De hecho, tienen por ahí un TP grande en hardcover, que son los primeros 12 números. Buenísimo. Vale la pena todo lo que cueste. Ah, y ya finalmente llegamos, exactamente como yo lo había predicho, media hora para hablar de Age of Ultron, porque lo que no quiero hacer es matarles la historia. Pero les voy a dar algunas cositas, porque también tengo un amigo que me escucha desde León, un fuerte saludo, que varias veces me decía, oye, ¿qué onda con Age of Ultron? Cuéntame la historia. Y le decía, ¿sabes qué? Estoy en el cine. O voy a ver a una amiga, o estoy a punto de salir, o estoy jugando DC Universe Online, o sea, no juegues, ¿no? Pero ahorita les voy a dar como que la idea de que más o menos lo que está pasando en Age of Ultron, para ver si obviamente tienen ganas de comprarlo, tienen ganas de leerlo. ¿Tú ya leíste todo, mi querido Carlos? Todos están ahí, por ahí que faltan. Me parece perfecto. Entonces, ¿qué te parece si tú mejor nos cuentas qué rollo con Age of Ultron, cómo empieza y de qué se trata? Bueno, a grandes rasgos, Age of Ultron, que es prácticamente lo que están viendo, se resume en tres palabras, porque es Bendis, ¿no? O sea, Bendis prácticamente es muy sencilla su historia. Empezamos en un presente distópico. Ojo, no es un futuro distópico, ni mucho menos, es un presente. ¿Cómo entra el punto uno que lanzaron un año atrás en el clip de que realmente era un número viejito de Rentinero? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, Lioco, por favor, dilo, porque nos acabas de confundir cañón. Sí. En el Free Comic Day de un año atrás, okay, publicaron un número que lo vendieron como Age of Ultron .1, pero realmente era un cómic de Avengers, creo que el 12. 12.5. Ajá. Y de hecho le hicieron algunos cambios a globos y a imágenes. Ajá. No sé si estén un poquito al tanto de eso, porque no lo leí, pero vi las comparaciones en internet de cómo era el cómic antes, okay. Porque la mujer araña no tenía ropa en el cómic original, y en el que sacaron para Free Comic Book le pintaron la ropa. Por eso me lo compré. Bueno, a ver, nomás interpreta mi rostro. Creo que eso dice si lo leí o no lo leí. Yo creo que no me lo llevé, bueno, no sé, no me interesó porque ya lo tenía. O sea, dije, pues es el mismo cómic, pues para qué me lo llevo, pero creo que esa historia dibujada por Brian Kidd precisamente, ahí supongo que algo tenía como alguna base de esta trama. Honestamente no sé, ¿tú te acuerdas de ese señor? No, desafortunadamente solo me puedo llevar un cómic en Free Comic Book Day. Yo, a pesar de que estoy aquí, ¿no? Señor, ¿tenemos algo aquí? ¿Qué pasó? Nada más dicen que creo que es el más listo, que va a regresar y los va a matar. ¿Ah, que Ultron va a matar a todos? Ok, ¿perdón? Nomás especifican que Ultron va a matar a todos. Va a pasar esto. Aquí está, ajá. Se lo llevan todos, no me acuerdo que otros. Okay. Secuestran no sé quién, de los medios, creo que a Jessica. ¿Sí? La sí. Golpea y ya. Para que veas qué tan interesantes son los cómics de Bendis, no nos podemos acordar de qué pasaba. ¿Bernardo? Spider-Woman estaba desnuda en la primera vez. Ah, es lo que mencionaba Leo, pues acuérdate que la primera versión de ese cómic estaba desnuda, ¿no? Pero bueno, entonces, si es una reimpresión de Cosmic Avengers 12.1, perdón, que se lo compren para tener esa idea, porque yo creo que ya en Free Comic Book Day, pues ya se fue del año pasado, ya no hay manera de encontrarlo. Pero también lo que les tengo que decir es, para las personas que han leído Age of Ultron, ¿afecta lo que pasa en...? No, ¿verdad? Pues no, relájense, no pasa nada. A ver, entonces, nos decías esta historia. Bueno, acá es un presente distópico, en la cual en los primeros tres números no pasa nada. Bueno, pasa una sola cosa. Algo importante en el primer número es que Hawkeye, que es la onda, va a rescatar a alguien que es el Hombre Araña. Lo tenían atrapado, que, pero a ver, ¿cuál Hombre Araña? No sabemos. No sabemos. Ah, no, ya. Bueno, ya sabemos, pero no sabemos. Ah, claro. No lo saben, ¿no? Básicamente es... Es que está es o Doctor Octopus o Peter Parker, todavía no sabemos. Bueno, yo ya sé porque ya leí Superior Spider-Man número 6, pero ustedes no lo saben. Y bueno, en este mundo distópico se supone que Ultron aprendió, o sea, ocurrió lo que alguna vez iban a lo que iba a suceder. De tantas actualizaciones, iba a llegar un punto en el que él iba a ser más inteligente que todos, iba a poder derrotar a los Avengers, y eso es precisamente lo que ocurre. Entonces, la mayor parte del universo Marvel, le hace Nueva York, está destruida. Hay páginas y páginas y páginas de demostrar qué tan bonito dibuja Brian Hitch, qué tan bien le salen los edificios destruidos, qué precioso detalle tiene en cada viga que se destruyó. Eso es básicamente los primeros números. Algo también muy curioso, a mí me da mucha risa. No sé con quién estaba hablando acerca de Age of Ultron, que dije, oye, ¿sabes qué? No entendía el por qué no me encantó lo que pasa en el primer número. Porque básicamente el primer número es demostrarte qué tan cool es Hawkeye, que es algo que ya todos sabemos, pero nos gusta experimentarlo constantemente. Y si no lo han hecho, por todos los santos, Hawkeye, de Matt Fraction y David Aja, tiene que ser parte de su colección. Es buenísimo. No ha salido un solo número malo, y creo que jamás se ha puesto el traje, y es la onda, Hawkeye. Y de hecho, en el número más reciente, sus exnovias, su novia reciente, la chica con la que siempre anduvo, que son Mockingbird, que es su exesposa, su exnovia, que es Black Widow, y su novia más reciente, que es Jessica Drew, que es obviamente Spider-Woman, lo van a visitar para regañarlo. Porque está pasando muy mal. Y me encanta. Y lo más bonito es que ahorita él está como que... le está acompañando la otra Hawkeye, Kate Bishop, de los Young Avengers. Es una chavita de como unos 18 años, ¿no? Más o menos. Y la cosa es que ella lo admira, y esa admiración se está tornando en como más o menos un romance. Y él lo está permitiendo, porque él, Hal Jordan y yo somos la onda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Siquiera esta Hawkeye tiene 18 años. Porque... no hablemos de eso. Entonces, porque si me pongo a hablar de Hal Jordan, olvídate. No, no, de aquí no salimos. Pero a donde voy con todo esto es lo siguiente. Es muy bonito porque ella más o menos le está gustando Hawkeye, y al final se da cuenta Spider-Woman y le dice, ¿sabes qué? En serio, no te fijes en Hawkeye, te va a tratar mal. Y él dice, ah, cállate, estás vieja, no sabes qué onda. Entonces me encanta cómo van a resolver eso, porque, o sea, Hawkeye es la neta, en serio. Y básicamente lo que ves en el número 1 es que tan la neta es Hawkeye. Y rescata a Spider-Man. Y lo lleva con el resto de los Avengers, los pocos Avengers que quedan. Y dije yo, un momento. Entiendo arriesgarte por Peter Parker porque es muy buena gente. Pero ¿no hubiera sido un poquito más, no sé, interesante para el conflicto de la historia que al que tuviera que rescatar sería, no sé, al Capitán América, que es el que puede salvar a todos, claro, a Kate Bishop o a Spider-Woman, que son personas cercanas a él, o tal vez Mockingbird, que son personas cercanas a él, o tal vez hasta más interesante, para hacerlo más, así, el conflicto más fuerte, que el que hubiera tenido que ir a rescatar hubiera sido a Hank Pym, que gracias a Hank Pym todo esto sucedió. Pero obviamente, en vez de preguntarme a mí, nuestro buen amigo Bendis dice, no, voy a hacerlo a mi manera, Joey, ¿tú qué sabes? Entonces deciden rescatar al Hombre Araña, que dices tú, bueno, ok. ¿Pero qué ha hecho el Hombre Araña después de que lo rescataron? Nada. Okay. Nada, básicamente. Básicamente lo mismo que hace Aquaman. Absolutamente. Y por cierto que Bendis continúa con su fetiche con Luke Cage y con... Básicamente, o sea, pero, sigue utilizando a ese personaje hasta el hartazgo. Pero aquí no usa bien, ¿eh? De hecho, lo utiliza creo que en el número 2 o 3. En el número 3, porque utiliza Luke Cage. Y esta vez dije yo, ok, si lo vas a usar, me gustó cómo lo resolvió. Y usó bastante bien también a She-Hulk, que también me gustó cómo lo resolvió. Y curiosamente, en el 1 y el 2 es establecer. Y en el 3 descubrimos un gran secreto, que no nos vamos a decir, claro. Pero se descubre un gran secreto. El chiste es que, bueno, para los siguientes números se revela que no todo se va a resolver en este presente. Hay que viajar al pasado. Y al futuro. Entonces, hay una facción de héroes que están en el pasado arreglando las cosas, mientras que en el futuro está otra facción de héroes tratando de arreglar las cosas. Así de complicado. Y hay algo también interesante ahí. ¿Todos vieron Volver al Futuro? Sí. ¿Sí? Ok. Si algo nos enseñó el Dr. Brown, si algo nos enseñó el Dr. Brown es que cuando regresas al pasado y lo cambias, no vas a arreglar precisamente el presente. Vas a crear un presente alterno. Alguien no vio Volver al Futuro, ¿no? Entonces, a grandes luces lo que pasa, no les podemos matar mucho de la historia porque en realidad... hay otro presente distópico. O sea, de un presente distópico regresan algunos héroes, no les digo quién, a tratar de arreglar las cosas. ¿De este? A este, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque no me salió bien la primera vez, vamos a ver si lo puedo arreglar. Y llegamos a este, y al contrario de Flash en Flashpoint, aquí no se quedaron de, bueno, casi, no, aquí intentan hacer algo para regresar al universo normal, ¿no? Y bueno, aquí vemos diferentes versiones de los héroes, que aquí una parte importante es que los Avengers, ya no son los Avengers, se llaman ahora Defenders. Que los Defenders es un equipo mucho, muy longevo, que ha tenido varias encarnaciones, donde curiosamente siempre están Doctor Strange, está Hulk, está Namor, y está Silver Surfer, ¿no? Y de repente por ahí creo que Angel se mete. Ah, no, son los Champions. No, es parte de los New Defenders. Entonces, ahora en esta nueva Tierra, estos son los héroes, pero hay cambios sustanciales. Un cambio sustancial es que, por algo que ocurre en el pasado, les voy a decir que toda la parte de tecnología o todo lo que el universo Marvel se convierte como algo tecnológico es menos poderoso. Y lo que se vuelve más poderoso es la magia. Y ahora la magia es quien de alguna forma se convierte en la fuerza, que es lo que mueve el universo Marvel, y es lo que ahora tienen que tratar de arreglar. Lo que sí puedo decir de los cómics de Age of Ultron es que lo mejor que tienen los cómics de Age of Ultron son sus tie-ins. Sí, los tie-ins son la onda. Honestamente me ha gustado más toda la parte de tie-ins, y no sé si de hecho Marvel Televisa los vaya a publicar, no tengo idea, no he visto su checklist, pero parece que no hay idea, ¿verdad? ¿No hay checklist? Pues imagínate. Pero al final hacen su recopilatorio. Ahora va a ser su biblioteca Marvel. Mira, ¿no? Lo que me gustaría decirle es a Marvel Televisa es esto. Exacto. O sea, ya constantemente con sus... Ya aguantamos sus malas traducciones. Pues yo comprar un cómic de malas traducciones. Después, ¿qué te pasó a ti con uno de Watchmen? ¿Doble portada? No, al revés. Le faltaban números y estaban impresos. Pero sí me lo cambiaron. Ah, qué bueno que te lo cambiaron. Porque si no, les hubieras dicho do or die. De parte de Comicmanía, do or die. Pues, ¿sabes qué? Es muy triste. Algo que les quería decir, si quieres exploramos ahorita los tie-ins uno por uno, porque creo que hay algunos que valen mucho la pena. ¿Notaron aquí? ¿Ya saben quiénes son estos personajes? ¿Quieren que les dé alguna pista o quieren descubrirlo ustedes solos? Pues es como un semi-spoiler, pero no es un spoiler total, ¿no? Por encimita, ¿no? Eso lo vamos... De hecho, es muy curioso. Aquí arriba es Doctor Strange, no pasa nada, es la Mole, es Hulk, y acá ahorita tenemos... ¿Sí saben quién es este personaje, no? Hacer las dos cosas es horrible. ¿Sabes qué? Tengo que empezar a comprar un diadema. Así para venir como si fuera Britney Spears. ¿Saben quién es este personaje de azul? ¿Perdón? Star-Lord. Eventualmente va a salir hoy en, ¿cómo se llama? Los Guardians of the Galaxy. Este es su traje original que tenía en los años 80. ¿Ok? El traje era... Me encantaba mucho el casco. El casco es lo que más me gustaba. Sí saben que es esa pistola que es lo que hace, ¿no? ¿No? Tú dices, bueno, es un personaje que se llama Star-Lord. Está en el espacio. Su pistola... No, eran los 70s, 80s. Su pistola disparaba rayos, ¿no? Pero no. Disparaba los cuatro elementos. Muy útil en el espacio. Entonces... Muy útil, sobre todo el fuego en el espacio de ser onda. El agua. El agua, no, neta. Y tiraba tierra, no estoy exagerando. ¿Era avatar? ¿Perdón? Era un avatar. Es que me gustaría que fuera una mentira, pero no. Obviamente esto lo cambian en Annihilation, y en Annihilation Conquest le dan otra pistola, le dan otro uniforme. Sí, y ahorita en Guardians of the Galaxy, en el, ¿qué fue el número 0 o el número 0.1? El número .1. Brian Michael Bendis, en serio, hace una muy buena idea de su origen. Me gustó bastante lo que hace con él. Y el arte de Steve McNiven, o sea, quitando que lo odio por participar en algo tan estúpido como Civil War, el arte de Steve McNiven es la onda. Me está gustando mucho lo que está haciendo a nivel arte en lo que es Guardians of the Galaxy, porque la historia está medio extraña, ¿no? Como que parece que empezó de cero. O sea, como que todo lo que vimos antes en las series, de Guardians of the Galaxy, parece que no existe. Pero bueno, pero el número .1 está muy bueno, el arte está divino de McNiven, y afortunadamente le cambian el arma, y es un arma que dispara rayos, ¿no? Como debería de ser. Aquí pasa algo que no te han explicado, y honestamente se me hace increíblemente extraño. Sí saben quién es esta chava, ¿no? A ver, si puedes. ¿Perdón? ¿Aquí? ¿Qué onda? Sí, como que... Algo hice mal. Es que... Ya estamos. O sea, sí lo ubican, ¿no? Es por el corte de cabello, es Wasp. Pero el traje es del Capitán Marvel y tiene las Negabands. Si fuese Carol Danvers... ok. No veo ningún problema. Si fuese Moondragon, aunque no lo quieran, dirá... ¿Por qué no? ¿Por qué a Wasp? Como que no, se me hizo muy extraño y no te lo han explicado todavía, pero eventualmente lo explicarán. Este es Wolverine, obviamente. Y curiosamente, uno de los personajes que tienen que ir al pasado, no lo estamos contando demasiado, es Wolverine, y regresa a este presente y es Wolverine. Entonces, hay dos Wolverines. Porque Brian Michael Bendis dice, ¿sabes qué? Mientras más Wolverines, mejor, más gente los va a comprar. Dobles ventas. Sí, y curiosamente, yo por nos notaron que tiene la D en su hebilla. ¿De qué era? Por 10 segundos pensé que era este precioso personaje llamado D-Man. ¿Te gustaría contarnos un poquito acerca de D-Man? D-Man es un chiste. D-Man es todo un chiste, pero bueno. Es un luchador tal cual, así tipo WWE, que participa en un circuito de lucha, pero que es con superpoderes. Y adquiere superpoderes. Él es rico. O sea, ¿quién es el Power Broker? Es el que le da sus superpoderes. Y él lo que intenta hacer es el mejor dentro de ese circuito de lucha, pero eventualmente quiere ser también un héroe. Entonces, pues como es un luchador muy rimbombante, pues lo que quiere él es tener un traje que sea super cool. Dice, voy a agarrar el traje de Daredevil. El original, el que tiene el amarillo con el rojo. Se pone una D en medio porque es el hombre de... Demolition Man, por supuesto. Y, pues para verse más cool, porque era lo que más vendía, era, voy a usar la máscara de quién? De Wolverine, por supuesto. Entonces dije yo, puede ser Demolition Man, o en este caso era su nombre heroico de Demolition Man, su nombre de luchadora Demolition Dumpy, porque son su Dumpy, como es PH, suena como F. Entonces debería ser así Mark Dumpy o algo así, ¿no? Entonces termina siendo Demolition Dumpy, y curiosamente sus se notan como las garras parecen que son parte del guante. Ya, pues sería interesante que sea Demolition, pero no. Es Wolverine. Y este cuate que está acá, obviamente sí lo ubican. Es Cyclops Cable o Cable Cyclops. Es básicamente Cyclops, pero lo hicieron como que se parezca a su hijo, ¿no? O sea, que solo tenga un ojo, que tenga el brazo metálico, que tenga unas pistolotas gigantescas, ¿no? Entonces, y dices tú, ¿por qué? No sé, pero por eso lo hicieron. No tan especificado cómo pierde el ojo ni nada de eso, pero eventualmente lo descubriremos. Y curiosamente, este personaje sí, ¿quién es? Es Capitán América, pero es conocido como el Coronel América. Y por 10 segundos pensé que iba a ser Cable. Me parece Cable. Pero no, es Steve Rogers. Ya en un tie-in te lo especifica. Es curioso que en las realidades alternas siempre, de alguna manera, el Capitán América avanza de nivel. Siempre es coronel, mayor, etcétera, presidente. Pero solo en nuestra realidad es capitán. Sí, Sí, sí, pero bueno, mientras siga estando con nosotros, eso es lo bueno. Entonces, bueno, eso es lo que termina pasando acá. Y aquí está el checklist que todos tienen. Y bueno, lo que no me gustaría hacer es invadir el área de lo que son, pues tal cual, lo que pasa en cada uno de los números, porque sería ridículo. Porque si lo piensan comprar, pues les mataría todas las sorpresas. Pero lo curioso, como tú mencionaste, lo que está pasando en Age of Ultron está como que un futurito, como que está un presentillo a punto de pasar, pero no necesariamente. Y en algunos de los, si notan acá, todos los tie-ins aparecen AU al final. Porque curiosamente creo que lo hicieron para que compres un doble número 5. Y si quieres, sea parte de la continuidad o no. Entonces, lo que terminas haciendo es que salieron dos números de los cuatro fantásticos. Fantastic Four 5 y Fantastic Four 5 AU. El 5 es la historia de lo que está pasando de las aventuras de los Cuatro Fantásticos en la zona negativa, que fue lo que empezó a suceder en Marvel Now. Y en Fantastic Four 5 AU ya empieza a pasar, o empezamos a ver esta, cómo está afectando dentro de esta historia. Que eso creo que puede ser bueno, porque entonces, si no te quieres comprar esos números, te compras solo el 5 que te corresponde, y si lo quieres comprar, te compras el extra. Lo que me gustaría pensar es que lo hicieron en buena onda los de Marvel, pero no, en serio lo hicieron para comprar, hacer que compres dos números 5, porque toda la gente que compre el número 1 de Age of Ultron va a comprar, obviamente, todos los tie-ins. ¿Por qué? Porque sí somos coleccionistas, sí. No podemos evitarlo. Y lo sé porque hay gente que, a pesar de todo lo que yo he dicho en contra de House of M en Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 PM, de hecho, 5:30 PM a través de tu radio online.com.mx, es que, honestamente, House of M es graciosita, y párales de contar. Pero todos los tie-ins, en serio, no pasa absolutamente nada. Y hay gente que se compró los Monsters Edition de Marvel Televisa para tenerlo todo. Y de hecho, estaba hablando con un amigo que no sabe mucho de cómics, pero se está empezando con esto. Y lo primero que me preguntó, ¿sabes qué fue? Oye, es que vi un cómic, se me olvida el nombre, pero es que todos están peleando. Le dije, ah, Civil War. Sí, ese. Y dice, ¿qué te pareció? Es una basura, cómpralo, te va a gustar. Y me dijo, pero si no te gustó, te digo, sí, pero yo soy una persona que exige demasiado, pero todo el mundo le gusta Civil War. O sea, todos aquí, seguro lo leyeron, el joven acá, que es clásico aparentemente, según dice su playera, sí. Dice que le encanta, te encanta Civil War, ¿no? Si me pongo a pelear contigo ahorita, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, no, léelo, diviértete, disfrútalo, y algún día leerás Watchmen y dirás, ¿qué basura es esto de Civil War? Lo tirarás a un lado y te comprarás el Absolute Edition de Watchmen. Pero no hablemos de eso. ¿Te gustaría hablar un poquito acerca de algunos de los tie-ins, algunos de los que más te han gustado? Pues fíjate, lo que sí es curioso es que todos los números tie-ins, que como dice bien dice Joy, son el 5 AU, etcétera, donde no ocurre es en Avengers Assemble. Avengers Assemble sí es el número 14 AU, pero no hay un 14, ni hay un 15 AU, un 15, es tal cual parte de la numeración. Estos dos son los que más me han gustado. En el 14 AU, ahí lo que ocurre es, si mal no recuerdo, es cuando, no es cierto, el 15 es cuando... El 15 es en Europa. En Europa, que es la Capitana Marvel. Black Widow. El 14 es Black Widow y Moon Knight. Ese número está muy bueno porque dentro de la serie de Age of Ultron vemos que Black Widow está como deformada. O sea, su rostro está completamente... No hay ningún tie-in acá. No, es el 1. Ah, ok. Ahí vemos que Black Widow está deformada, tiene como una herida y no se le ve, el rostro está como dañado. Y ahí lo que vemos es cómo llegó a ese punto. Y es prácticamente Black Widow tratando de salvar a sus amigos dentro de Nueva York, tratando de pasar un día normal en Nueva York, cuando llega esta ola de aniquilación a través de Ultron. Y lo que sucede es que Black Widow intenta salvarlos y hay un chavo, un amigo de Black Widow que tiene un miembro robótico, una prótesis, y Ultron de alguna manera afecta esa prótesis y toma control de él. Black Widow intenta detenerlo, pero se le hacen como una especie de garras a este cuate y le rasga la cara, y por eso es que queda así completamente deforme. El número es buenísimo, creo que es Chris Jost, me parece, o Christopher Engage, no recuerdo quién exactamente lo escribe, pero el dibujo es de Butch Guys, que es el que estaba dibujando para el Winter Soldier. Buenísimo el dibujo, muy muy sutil en su desarrollo, está muy padre ese cómic. Pero el que más me gusta es el siguiente, en el cual la Capitana Marvel, o Carol Danvers, es una chulada de número, ¿verdad? Va a pasar un día de vacaciones propiamente en Inglaterra, y ahí, eso es lo que me encanta, es que nos hacen una diferencia bien, bien sutil, de que en América los superhéroes están basados en tecnología de alguna u otra manera. Spider-Man fue mordido por una araña radioactiva, Hulk es el resultado de un desastre de una bomba gamma, los X-Men son resultados de mutaciones genéticas, mientras que en Inglaterra los héroes, sus poderes se basan en magia, básicamente en magia. El mejor ejemplo de ellos es el Captain Britain, que su magia le viene de quién, mi estimado Jake. Viene de Merlín, que obviamente es este gran mago que apoya todo lo que son las islas de Albion o las islas británicas. Entonces, él representa a toda Bretaña y tiene que ver mucho con su estado de ánimo. Si él se siente bien, porque Inglaterra está bien, su poder crece, su fuerza crece. Y si por alguna razón está mal Europa o está, mejor dicho, está mal Inglaterra, su poder baja. ¿Qué pasa cuando obviamente los invade Ultron? La gente está mal, hay mala vibra corriendo, entonces su poder disminuye. Y obviamente algo importante que porque todo regresa a Green Lantern, el mejor entrenador de todos los tiempos, obviamente Hal Jordan. Captain Britain trabaja en Inglaterra, obviamente, pero es miembro, de, además del equipo de Excalibur, es miembro de otro equipo más grande, que trabaja a nivel interdimensional. Y son, ¿sí lo saben? Los Captain Britain Corps. En todas las dimensiones donde hay una isla llamada Inglaterra o llamada Albion o the UK o lo que tú quieras, hay un Capitán Bretaña. Y se puede llamar Capitán Bretaña. Captain Albion. ¿Perdón? Captain Albion. Efectivamente. Kid Britain. Captain UK. Etcétera, etcétera. Siempre hay uno. En cada una de esas dimensiones. Y cada uno de ellos está atado al lugar que él protege. Por eso es que él, cuando va a Nueva York, está un ratito. Porque no le sirve estar en Nueva York, tiene que estar protegiendo las islas británicas. Y en ese mismo número, también, esos, dentro de los seres británicos, hay uno que no es exactamente británico, que es musulmán. Es una chica que por ahí apareció ya en... ¿Simon Bass? ¿Simon Bass? No, todo regresa exactamente a Greenland. Pero no es Simon Bass. No. Y, para nosotros es una chica y su poder es curar, básicamente. Y su poder es curar porque también aparte está vinculada a uno de los elementos místicos más representativos de Inglaterra, que es Excalibur. Esta espada de alguna manera está repeliendo que las fuerzas de Ultron lleguen. Bueno, a una parte. A una parte, exactamente. Pero hay además otro héroe que quieren involucrarlo, pero les dan miedo que se involucre, que es el Caballero Negro. Uno de los personajes favoritos de Joy, por alguna razón. Por bastante razón. El Black Knight tiene como arma una espada negra, que es la Ebony Blade. En este número lo que descubrimos que está muy padre es que el Ebony Blade es una sombra. Es una, la contraparte de Excalibur. Entonces... De alguna manera está muy padre que sea el malo, que digamos que es británico, que es la parte negativa, es británico, pero la parte positiva le están dando un enfoque completamente diferente a los musulmanes. Esta chica musulmana es la nueva Scala. Sí, y lo también algo curioso, ¿saben cuál es la maldición del Ebony Blade o de la espada negra? ¿No? Cada vez que toma una vida, se empieza a no tiene que ser necesariamente una vida inocente, cada vez que toma una vida, la sangre, en el momento que toca la espada empieza a corromper a la... En español está... Empieza a corromper a la persona que porta. Entonces, aunque sean máquinas, está matando vidas, porque es una inteligencia artificial. Cuando vino toda la primera ola de Ultrones, nuestro buen amigo Dane Whitman, alias Black Knight 3, empezó a matarlos. Y poquito a poquito se empezó a corromper. Y cada vez que se corrompe su alma. Y su alma, poquito a poquito, se puede en cualquier momento volver villano. Y por eso no lo quieren involucrar. Pero lo padre es cómo al final la espada buena, portada por una musulmana, que es Excalibur, y la espada mala, portada por un americano con descendencia inglesa, que es Dane Whitman, eventualmente se tienen que unir ellos dos para que la luz y la oscuridad finalmente logre proteger a las islas británicas. Es divino ese número. Creo que se lo escribe Susan Gage. Es magnífico, es brillante. Olvídense todo lo que es hecho por los que quieren, pero el número 15 de Avengers Assemble lo tienen que comprar. Es buenísimo. Carol Danvers está fantástica. Yo detesto todos los deportes, en particular el fútbol soccer, porque sí me torturaban en la escuela, me obligaban a jugarlo. Y como yo estaba bastante, bastante gordo, no podía correr, porque era bastante, bastante torpe. Me tropezaba cada vez que corría y dejaban, mis amigos no me dejaban que se me olvidara. Y como les he contado alguna vez, me ponían de portero para que no tuviera que correr, pero cada vez que se acercaba el balón a la portería, uno de mis amigos gritaba: cambio de portero, me corrían de la portería, entraba él, defendía la portería, no entraba el gol, y decían, cambio de portero, entraba yo, salían ellos. ¡Wow! Detesto el soccer. En Avengers Assemble el número 15, hay un personaje que es una heroína de Inglaterra, y su poder es Super Soccer. Y me encanta el personaje. No, y me encanta el personaje. Si ella agarra cualquier cosa y la patea, llega... Anota un gol, se podría decir. Es brillante el personaje, es magnífico. Tiene que ser parte de su colección este número. ¿Algún otro del checklist que te haya gustado? El de Superior Spider-Man está muy bueno por el mensaje que le deja Octavius. Sí, porque sí. Octavius es muy arrogante y dice, yo voy a arreglar todo. al principio, dentro de Age of Ultron, se supone que los héroes se reúnen y quien los está coordinando de alguna manera es Iron Man, es Tony Stark. ¿Por qué? Porque ahorita está Iron Man 3, está de moda, entonces pues Tony Stark tiene que ser el bueno, ¿no? Obviamente, hubo por ahí unos números de Matt Fraction en el cual el Doctor Octopus se pelea con Iron Man. Y se, de hecho se revela que en el pasado ellos de alguna manera eran rivales, se conocieron en una convención de científicos y Tony Stark lo humilla. Entonces en algún momento Octavius lo que hace es humillar a Tony Stark. En este número Octavius en el cuerpo de Peter Parker se niega a ponerse a las órdenes de Iron Man, dice no, él no sabe lo que está haciendo, yo lo voy a resolver, y no lo puede resolver. Y eso le da un sentido de humildad que lo acerca más a ser como Peter Parker, básicamente. Entonces, la verdad, el número es bastante divertido. El arte está bueno, está bonito. Y aunque tiene que ver con Age of Ultron, el número por sí mismo vale mucho la pena. A mí uno de los números que más me gustó, y para decir, si es, lo mencioné antes, es uno que además se llama Ultron, 1AU, que es la historia de qué está pasando con Víctor Mancha. Exacto. Uno de mis personajes favoritos, obviamente, porque creo que ya descubrimos el porqué. ¿Qué está haciendo durante todo esto? Y una de las cosas que él está haciendo es tratar de que nadie descubra quién es su papá. Porque imagínate si, no sé, Adolf Hitler hubiera tenido hijos, ¿qué hubiera sucedido después de que no hayan ganado la Segunda Guerra Mundial, no? Yo no conozco a Hitler, ¿quién es eso? No, para nada. ¿Perdón? No, es una T, es una S, sí, es Hister. Sí, Hister, se le faltó la S ahí. Es muy curioso, ¿no? Que lo único que está tratando de hacer es hacer o deshacer de alguna manera todo lo que está haciendo su papá, pero de bien pequeño. Trata de salvar vidas y proteger gente, en este caso proteger humanos, y de vez en cuando se conecta, de vez en, pero sin que lo vean, y se conecta para saber qué es lo que está pasando a su alrededor, a ver si lo puede detener o cómo puede seguir protegiendo a esta gente. Y como obviamente Víctor Mancha tiene la misma suerte que Ultron, eventualmente los humanos descubren que es una máquina, y aunque lo está tratando de salvar, ya la gente lo empieza a odiar. Entonces ya siente lo que sienten los mutantes desde que fueron creados por Jack Kirby y Stan Lee, ¿no? De que no es algo que yo quise, así nací, pero desafortunadamente, aunque yo haga un buen acto, por lo que hicieron los pecados del padre, ¿no? Los pecados del pasado, entonces me encanta, no pasa como que mucho, pero pasa todo a nivel de crecimiento del personaje de Víctor Mancha. Si eres fan de Víctor Mancha, te va a encantar. Si no sabes quién es el personaje, cómprense Runaways ahorita, porque están buenísimos. El Wolverine de The X-Men, ni me acuerdo qué pasó ahí. Yo no lo leí. Tal vez sea porque yo detesto la idea de que Wolverine sea el líder de los hombres X. Adelante. Básicamente es como que ahondan más en lo que platica con Susan. Ah, claro, con todo lo del pasado, etcétera, ¿no? Dime. Ahorita te digo. Algo que tú mencionas, ahorita no me gustaría matarlo demasiado, pero algo que me encanta de lo que acabas de mencionar en Wolverine and the X-Men, yo ya descubrí que sí me gusta ese número, que es que tienes a dos personas. No, sí. Es que detesto el nombre, Wolverine and the X-Men, no, para nada, es Cyclops and the X-Men. ¡Ey! No todo es puta debate, como se los dije. Entonces, a donde voy con todo esto es que tienes el personaje que es más representativo de todo lo que es violencia y asesinato, que es Wolverine, y tienes a todo el personaje que es lo opuesto, es todo lo que es corazón, todo lo que es amabilidad, todo lo que es amor, es la madre del universo Marvel. Punto. O sea, la primera pareja formal que se casaron, etcétera, fue Sue Storm y Reed Richards. La primera mujer embarazada que dio a luz y tuvo un hijo fue Franklin Richards, que desafortunadamente se vuelve malo de vez en cuando y sus poderes salen de control, pero yo adoro a Franklin Richards. Entonces, ella representa todo lo que es vida y Wolverine todo lo que es muerte. Tienen que discutir la discusión que siempre tiene todo el mundo. Si pudieras ir al pasado y matar a un gran tirano, ¿no? Llámese Hitler o llámese Bin Laden o no sé, algún presidente mexicano, no sé. Se me ocurre. Puedes ir al pasado y matarlo, lo harías. Porque ellos tienen ya pueden tener esta discusión metafórica, pero a nivel real. Y deciden si van al pasado a evitar la creación de Ultron o no. Y lo que tú terminas pasando, lo que tú mencionas acerca del Brood, es algo que nos acaba de mencionar nuestro buen amigo Carmix acerca de, aparentemente no tuvo infancia nuestro buen amigo Wolverine y no fue a ver Regreso al Futuro, donde cualquier cambio, tan inofensivo que sea, todo puede cambiar. Lo que termina pasando es que el Brood, teniendo una cierta fisionomía, cuando viene toda esta interacción que tienen con Wolverine, descubren que tienen que ser un poquito más fuertes, un poquito más agresivos. Y los dientes y las garras que tienen ahora los Brood no los tenían hasta el enfrentamiento o este encuentro con con este con Wolverine. Entonces, es como que esta creo que mencionan esto, no sé muy bien de ciencia porque obviamente leí cómics en vez de poner atención en la escuela, pero lo mencionan mucho en la película de Terminator que se llama La paradoja del predestino. Si no mandan a Kyle Reese al pasado, nunca va a no puede existir John Connor, y de esa manera John Connor no puede mandar a Kyle Reese al pasado. De la misma manera, desde que conocemos a los Brood, tienen esta fisionomía que tienen ahorita con las garras y con los dientes. Pero según lo que vemos en este número, no hubieran tenido eso si nunca hubieran conocido a Wolverine. Entonces Wolverine estaba predestinado a ir al pasado en algún punto para tener este encuentro con el Brood y cambiar toda la raza de los Brood. ¿Okay? Wow. Parece que no, pero sí hago mi tarea de vez en cuando. No en la escuela, pero esto sí le ponía mucha atención. A ver, ¿algún otro que te llama? El de Defenders está bueno. Y toman, tiene que involucrar, pues, porque este cómic se acaba de empezar. Y de hecho, si siguen la numeración, las aventuras que están teniendo las nuevas Defenders, porque todas son chicas, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el cómic normalmente. Aquí lo que vemos es, se involucra porque los héroes o el grupo de héroes primordial en esta realidad distópica no son los Avengers, son los Defenders. Entonces, se involucra aquí precisamente una chica que es, básicamente, es Hipólita, la reina de las Amazonas, que es prácticamente Wonder Woman, y de hecho aquí se llama Water Woman, ¿no? Básicamente es eso, enfrentándose de alguna manera a su padre, que es Ares, el dios de la guerra. El arte está bonito, está precioso porque es Phil Jiménez, que Phil Jiménez es uno de los dibujantes que mejor han trabajado con Wonder Woman, y la historia a grandes rasgos es que hay una especie de arena de lucha donde está dominada, o quien la administra propiamente es Doctor Doom. Doctor Doom, que dices, bueno, ¿por qué está haciendo esto? Pero de alguna manera es pan y circo para su gente en Latveria. A grandes rasgos se revela que quien está del resto de esto es Ares, y lo que busca es pues probar a su hija y que también ella pueda enfrentarse con lo que está ocurriendo con Ultron. Aquí algo muy chistoso es que Ares, si ustedes recuerdan, tenía un hacha, era su arma tal cual, por ejemplo, durante la etapa de Bendis, y aquí tiene de arma a Mjolnir, es el martillo de Thor. ¿Por qué? Porque como Thor está muerto, ya lo puede levantar. Cualquier persona ya lo puede levantar. Pero ¿por qué está muerto? Nosotros vamos a decir hasta que compren el cómic, porque si no, claro, les mataríamos algo como que bastante importante de lo que tú mencionabas acerca de la magia y la tecnología. Y aquí también estoy viendo el Uncanny Avengers, que también acaba de salir. Ese, lo que me gusta mucho de ese número, es que es básicamente Kang contra el Coronel América. Y a mí lo que me encanta de eso es que el Coronel América es magnífico. O sea, nadie puede contra él, excepto Batman, que obviamente lo... Así lo vence. ¿Perdón? ¡No! No estoy hablando contigo de eso. Pero no es de discusión, Batman le gana a Capitán América, todos lo sabemos. Y no lo digo yo, lo dice George Pérez, y si lo dice él, es como la Biblia, no es como si dijera uno de los apóstoles. ¿Qué? ¿Lo dijo? ¿No sabes? Bueno, pequeño brevario cultural. ¿En Avengers? ¿No era Avengers? No, lo que pasa es que había un cómic, creo que era Hero Comic, o Hero Magazine, o Fan Magazine, uno de esos dos. Y lo que hacían era como Wizard, de la competencia de Wizard, pero nunca le llegó a Wizard, a pesar de que eran mucho mejor, pero llegaron tarde. Pues resulta que le hacen preguntas a diferentes escritores y dibujantes de cómo hubieran concluido las sagas que empezaron y por alguna razón u otra no pudieron concluir. Y en el caso le preguntan, en este caso le preguntan a George Pérez cómo hubiera terminado el Avengers contra la JLA, que curiosamente no iba a tener a la basura humana llamada Kal Reyna, en ese entonces iba a solo tener a Hal Jordan, el verdadero, el Linterna Verde. Y resulta que le hacen las preguntas de cómo terminarían cada una de las peleas. Y dicen, no recuerdo cómo terminarían todas, porque no dibujé todas, pero la que sí sé cómo, y recuerdo perfectamente cómo termina, es Capitán América contra Batman, porque se están peleando y Batman descubre que el Capitán América está a su nivel, entonces procede a utilizar la trampa para que de esa manera ganarlo. Entonces cuando se descuida el Capitán América, le lanza unas cosas de gas, las absorbe, el Capitán América se medio saca de onda y llega Batman y lo golpea y lo tira. Y dije, Batman es la neta. Porque es que él sabe que tiene un límite, ¿no? Que es lo que todos vieron la película, o leyeron el cómic de Batman de El Regreso del Caballero Oscuro, ¿no? De Dark Knight Returns. ¿Cómo le gana a Superman? Con trampa. Pues están como que dándose duro, y en eso le manda la señal, y Oliver Queen le dispara una... le dispara kriptonita. Estamos de acuerdo que Batman estaba haciendo una trampa. O sea, y no solo hizo la trampa, la pensó desde atrás, porque tuvo que buscar la manera de cómo la kriptonita volverlo una flecha. Entonces, Batman es la neta. Por eso lo adoro. Pero no hablemos de eso. ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo. O sea, pero nomás les voy a decir, léanlo, está divertido. Desafortunadamente, Bendis se tarda demasiado en llegar a su punto. Y lo triste es que tienes números como el Avengers Assemble número 15, que en serio se nos recomiendo muchísimo, que en un solo número hace todo el giro. ¿Qué pasó? Ese que mencionaron de que Ares levanta a mí, ¿no estaba muerto Ares? ¿Ares? A ver. Que que si estaba muerto, en esta realidad no. ¿Te recuerda? Porque se van al pasado y rehacen todo. Señor, ¿has puesto atención? Tache, ¿eh? Bueno, señores, estoy viendo que son las 5:59. Lo hemos logrado. 2 horas. Y creo que no nos regalamos ni un solo spoiler. Hasta eso. Nos portamos bien. ¿Perdón? ¿Cuál personaje? ¿Perdón? La parte interesante, al menos para mí la parte más... Lo que más estoy esperando es... Y no entiendo cómo lo van a hacer. Pero lo que más estoy esperando es que aparezca Angela. El personaje creado por Neil Gaiman y Todd McFarlane. ¿Sí lo ubican todos bien? ¿Sí lo ubican todos bien? Sí. ¿Qué curioso? ¿Les empiezo a hablar de Wonderman? Nadie sabe. ¿Visión y Scarlet casados? Nadie sabe. ¿Spawn? Sí, yo lo conozco. Yo tengo el número 1 4 veces. Me rompen el corazón, muchachos. Me rompen el corazón. Eran los 90s. Era Todd McFarlane. Pero en ese número, en el número 9, introducen a Neil Gaiman y Todd McFarlane, introducen a Angela. Fueron los mejores números que hubo, el 8, el 9, y vale de contar. Bueno, el 10, sí, el 10, muy bueno con Dave Sim. El 11 más o menos, pero era básicamente Todd McFarlane tratando de darle sustancia a su creación, y para eso contrata a escritores ingleses. El 8 lo escribe Alan Moore, el 9 lo escribe Neil Gaiman, el 10 lo escribe Dave Sim, y el 11 lo escribe Frank Miller, que no es inglés, pero pues lo escribe Frank Miller y hace... Es mejor escritor que Todd McFarlane. Ah, sí, cualquiera es mejor escritor que Todd McFarlane. Bueno, en este número 9 introducen a Angela. Y lo que acaba pasando a grandes rasgos, líos legales muy complicados. Neil Gaiman se hace con los derechos de Angela, de la creación de este personaje, y se la lleva a Marvel. Y ahora van a introducir a este personaje que en el cómic de Spawn es un ángel que caza demonios, que caza Spawns. Y aquí lo que hacen, no sé cómo lo van a meter, pero de alguna manera va a estar en el cómic de Guardians of the Galaxy, y su debut en el universo Marvel es en el número 10 de Age of Ultron. Entonces, esa es la parte que a lo mejor a mí me interesaría un poco más, porque eso significaría que en el número 5 de Guardians of the Galaxy, escrito por Bendis, Dios mío, coescrito por Neil Gaiman, ahí sí, ese es donde voy a empezar a comprar Guardians of the Galaxy, la verdad. Y eso significa de alguna manera que está muy cerca que uno de los mejores cómics de la vida se vuelvan a imprimir. ¿Cuál? Es Miracle Man o Marvel Man, ya con ellas lo tienen los derechos Disney y Marvel. Y le pueden poner Marvel Man en vez de Miracle Man. No les voy a contar toda la historia de por qué Miracle Man, porque entonces me voy a obligar a hablar del segundo mejor superhéroe que jamás fue creado después de Batman, obviamente Captain Marvel. ¡Shazam! Perdón, salud. Lo tenía que hacer. Salud. Lo tenía que hacer. Salud. Ya lo había mencionado demasiado. Me encanta Captain Marvel. Desafortunadamente, nunca han hecho buenas historias con él. Y curiosamente, la copia de la copia de la copia fue la que le sacaron bastante bien. Marvel Man alias Miracle Man. Si no lo tienen en su colección, no, pues ni modo, no van a poder tenerlo. Porque no lo han podido imprimir desde los 80s. ¿Perdón? Hay maneras alternativas de tenerlo. ¿Perdón? No está difícil encontrarlo. Porque si te hubieras metido a Comic Conexión cuando todavía trabajaba ahí, subí las maneras. Sí, pero afortunadamente, Carlos, yo voy a buscar la manera. Tú nomás. Sigue escuchando Comic Manía Radio. Todos los miércoles a las 5 y media. Déjate que debería de hacer el comercial. Comic Manía todos los miércoles a las 5 y media a través de tu radio online.com.mx. Y allá algún día buscaré la manera de subir esas cosas otra vez, porque sé que es ilegal y yo detesto la ilegalidad, la aborrezco. Pero en este cómic no hay otra manera. Y honestamente, en el momento que lo lean digital, van a querer tenerlo real, como yo afortunadamente lo logré tener, a través de los TPs. ¿Tú fuiste el que me mandó? Que ahorita en eBay los están vendiendo baratísimos. Pero no está muy caro, 150 por los 16 números, o sea, es una ganga. Y encontré otro que era de 150 dólares, ¿sabes? No, pesos, o sea. Tampoco. Es algo que tiene que ser en sus colecciones. Yo afortunadamente tengo los TPs, que los imprimieron y ya no los pueden encontrar. Creo que ya no los han vuelto a imprimir. No. Y las personas que los tienen como yo jamás partiremos con ellos. Pero eventualmente espero que los publique Marvel, porque en serio valen muchísimo, muchísimo la pena. Y ahora, señores, me gustaría decirles gracias por asistir con nosotros a esta plática. Muchísimas gracias. Les mando un saludo a toda la gente que nos ve en YouTube. Espero que les haya gustado esta plática como todas las demás. Y también está grabado el audio, entonces tendremos el audio primero en la página de Facebook, obviamente de compañía, y eventualmente nuestro buen amigo Leoco, que siempre le damos las gracias por estar con nosotros, que busque la manera de subir esto a YouTube para que la gente pueda tener el audio, el video, puedan tener todo más, y además puedan educarse un poquito aquí con las imágenes, para que no solo conozcan a la Ángela, también conozcan a Jocasta y a Wartoy, alias Alchema, etcétera, etcétera. Señores, me gustaría que por favor le den un aplauso a mi buen amigo Carvix, que siempre con nosotros. Y escuchen El Café Coquero. Lo pueden encontrar muy, muy rápido en comicmaniaradio.blogspot.com o en la página de Facebook de Comicmanía. Ahí están todos los audios de Café Coquero. Y también me gustaría decirles, escuchen Comicmanía, porque necesitamos el rating urgentemente, si no me van a correr, de tu radio en .com.mx. Señores, me gustaría darles un aplauso a ustedes para contar todas mis tonterías. Muchísimas gracias. Y ahora viene la parte por la cual se quedaron todos ustedes aquí. Vamos a regalar cómics. A ver, ¿está Bernardo por allá? ¿No? Pues mira, porque aparentemente la gente de, sí, la gente de artes9.com nos dijo que iban a venir a darnos también regalos. Aparentemente fue una farsa total. Hablé con José Miguel Alba Marquín y me dijo que iba a traer algunos regalos. Me imagino que iban a hacer más cómics de las chambeadoras y pistolero. Pero bueno, afortunadamente hay gente que no pidió sus, sus cómics, o que no fue por sus cómics cuando los ganó en Comic Manía. Vamos a poder regalar algunas cosas. Tenemos acá Francisco Sánchez, iba a ganar unos números de X-Men. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes los quiere? Dos, tres personas. Ok, perfecto, vamos a ganar esto. Esto es trivia, obviamente. Esto se lo iba a dar a mi buen amigo Spike, pero no está. Entonces, es este. Si alguien lo quiere, son dos números de Holy War. Todo escrito por Chuck Austin. Entonces, a ver, esto sí se lo voy a dar a Spike, porque sí, creo que sí lo quiere, pero si no viene Spike, de pronto se los... ¿Todos lo tienen? No pasa nada, se lo doy a Spike. Este se iba a ir para José Ángel, vamos a esperarlo a ver si un ratito más. Eso no, también se van a León. Pero tengo este. ¿Todos tienen el artbook de la mole? ¿Sí? ¿No? ¿Una persona no lo tiene? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Tres? Ah, pues sí, varias personas que lo quieren. Tendrá que ser con trivia, ni modo. Así de cerca estuviste. Tengo este, que se lo estaba ofreciendo a Logan Nahuay, no lo quiere. Porque no sabe lo importante que es tener acá a los dos grandes héroes. Sí. Tenemos a Hal Jordan y a Barry Allen. ¿Y no te importa? Se lo cedimos a José Luis, ni modo. Él ha venido a todas las pláticas y nunca se gana nada. ¿Alguien quiere esto? Todos lo tienen. ¿Tú lo tienes? ¿Nadie más lo quiere? No, pues más gente lo quiere, lo siento. Qué mala onda. Y aquí tenemos algo que no lo regala Comic Manía. Lo regala el Café Comiquero, porque ellos sí invierten dinero en su producción, no como yo. Es el número uno de Age of Ultron, lo que estamos platicando. La versión de Televisa. Próximamente lo traes con portada variante, no sabemos. Pero bueno, va a ser también va con trivia, ¿eh? Sí. ¿Alguien le interesa? ¿Alguien le interesa? Sí, hay algunas personas. A mí lo que me gustaría decir, ¿está Juan por ahí? ¿Está Juan? ¿Le puedes decir? Es que como vamos a arreglar cosas, Juan tiene que estar al tanto, porque si no nos van a detener en la puerta y va a haber problemas. Tiene una marquita aquí para que vean. Sí, algo así. Vamos a estar arreglando cómics. ¿Quieres marcarlos o ponerles algo? Sí. Porque si no, puede haber problemas. ¿Quieres que dejemos el de Age of Ultron para el final? ¿Con cuál empezamos? ¿Con Superman? ¿Sí? ¿Con Superman? ¿Sí? ¿Entonces si lo quieren? Hay algunas personas, miren. No griten la respuesta. Levanten la mano. Es más fácil. ¿Ok? A ver, algo fácil. Todas mis trivias son fáciles. Vamos a buscar una fácil. Como la de Marvel. ¿Perdón? La de Marvel. No, tampoco. Ok. Todos sabemos, espero que sepan, que nuestro buen amigo Superman, cuando era Superboy, era miembro de la Legión de Superhéroes. ¿Ok? Dos personas conocen a la Legión de Superhéroes. Ok, ahí viene la parte. Nuestro buen amigo, relájense, respiren. Nuestro buen amigo Jimmy Olsen también era parte de la Legión. ¿Cuál era su nombre superheroico como miembro de la Legión? A ver. ¡No! A ver. Piénsenlo. Tuvo muchas identidades o muchos superpoderes. ¿Cuál creen que hubiera sido el correcto? ¿No era Elastic Boy? ¡Elastic Lad! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, pobre chavo! Lo estuvo dudando por 3 horas. Ya te lo di, porque no era Elastic Boy, es Elastic Lad, pero no es. Señores, tenía el traje más horrible del mundo. Era rosa, morado. Rosa. Morado tirando rosa, así violeta. A ver, él se lo lleva. Entonces tenía aquí los calzones por fuera, obviamente. Eran la Silver Age. Verdes. Y acá, escrito: Elastic Lad. No el Chico Liga. Chico Liga. ¿En dónde? A ver, este te lo llevas tú, no así de plan. Ni pides que no. A ver, ¿alguien quiere los hombres X? ¿Holy War? ¿Sí? ¿Dos personas? Okay. ¿No se los cedes a la niña? Sí. Toma. Pero este tiene que ponerle una bolsa. Eso es un aplauso para el caballero. Un aplauso. Porque déjame, la pregunta que le iba a hacer era acerca de los hombres X y de Wolverine en este caso. Entonces ya sabes qué tan fuerte. Ay, por favor. Ahora sí. Por favor. A ver, Dominant Species. ¿Alguien lo quiere? Sí, a ver. Hay dos personas, pero el joven... No, sí. ¿Esta escribe? Ok. Va a ser de alguno de los personajes. Ok. A ver, tenemos aquí... Ok. Es facilísimo. Esta es tan fácil. Regalada. Ya la hice en Comic Manía. Entonces, si están pues, poniendo atención en Comic Manía, ya saben la respuesta. Y si no, pues pónganse a escuchar. Es muy fácil. Aquí tenemos el personaje llamado Northstar. Personaje bastante chafa. Ok. No solo quiero que me digan, relájense, no griten, su nacionalidad, sino también de qué, ¿cómo puede ser? No es que no es estado, es cómo se llama. De provincia. Provincia, de qué provincia es. Ya, sí, ya les dije todo. Señores, por favor. No, pero Ángela, bien que la conocen, ¿no? Ok. No me tienen que decir qué es quebequino o quebecois. Canadiense, pero al menos díganme, levante la mano, ¿a qué equipo pertenecía Northstar? ¿No? Ya te ganaste algo. Pero se lo puedes ceder al chavo que te regaló. Bueno, sí. A ver, adelante. ¡Un aplauso! A ver, ya te lo cedió para que veas. Así es como se hacen las cosas. Una dama, gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál era? Alpha Flight. Señores, ¿no tenías idea? ¿Tú no tenías idea tampoco? Es que fue tan popular. Ah, sí. No, fue muy popular porque recuerda, es la primera vez que un hombre gay se sale como gay, fue en Alpha Flight. Y fue Northstar, perdón. ¿Tú sabes? Yo también. Yo nací en el 88, compañero. En México eres todo. Pero ¿sabes qué? Yo me informo. A ver, aquí tenemos el artbook de la Mole. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mucha gente los quiere? ¿No lo compraron de la Mole? No compraron de la Mole. Tienen que ir. La Mole es un gran lugar, una espectacular convención. Ahora resulta. Un lugar que saben apreciar el verdadero talento. ¿No? La Mole es una gran convención. Próximamente, julio. 26, 27, 28, no, 25, 26, 27, 27 tienen que asistir, o sea, es un magnífico, tal vez no sé, es un magnífico, magnífico lugar donde todos pueden ir a divertir y van a tener grandes invitados. Sí, pues no hablemos de eso. A ver, tenemos aquí los personajes de la portada, ¿no? ¿Qué te parece? Para que no sea muy difícil. Batman. Ok, tenemos a Batman y a Batman Beyond. Algo fácil, algo simple. Ok, es súper simple. Súper simple. Ok, no griten la respuesta, levanten la mano. Okay. Como todos sabemos, en el magnífico Batman Beyond, okay, hay una película que se llama Batman Beyond, El Regreso del Joker. Okay. Al final descubrimos la identidad de este nuevo Joker. ¿Quién fue? ¡Ah, se me olvidó! A ver, ¿qué más? ¿Qué? No. Ahí atrás. ¡Un aplauso para el joven con la playera de Batman! Lo siento mucho. Según que alguien se levantó la mano primero. Perdón. Pero tienes una oportunidad más. Tienes el dicho Fultron. O él te puede ceder el cómic. ¿Se lo cedes a la señorita? ¡Un aplauso para Batman! ¿Qué? Ah, sí. Este también hay que meterlo en bolsa, si no se lo van a quitar al joven. Pues señores... pues tenemos, es que tenemos otro árbol, pero como se lo había ganado José Ángel, si quieres seguirlo. Este maldito Infinity. Pero todos tienen Infinity, ¿no? Mira, hay gente que no lo tiene. No, tienes que regalarlo. Entonces, pobre Spike, ni modo. Le dije, desde ayer le dije que viniera. Porque no voy a andar cargando sus cómics por todas partes. Te va a poner esa cara. Te va a poner esta cara. Yo, qué cómic. Sí, en serio. Cuando venga Spike enojado, por favor, protéjanos. No sean cobardes, ¿ah? No sean cobardes. A ver, Infinity. Oh, este es súper simple. Fácil, o no tienen ni idea. Se van a burlar de mí de que tan fácil es. Ok, levanten la mano. Tú checa quién la levanta. Okay. También, levanten la mano. Ok. Nombra al padre de Thanos. ¿Perdón? No. Su padre, el nombre de su padre. ¿De dónde viene? Sabemos que viene de Titán, eso de la luna de Júpiter, ¿no? Saturno. Júpiter es Moon, Titán. Bueno, ¿cómo se llama su padre? Su padre, es facilísimo, señores. ¡Señores! Otra. ¿Sabes? ¿Crono? No, ese sería su abuelo. Ah. ¿No? ¿Perdón? No. Bueno, su padre perdió. Sí, pero no. Otra. Mentor, Aria o Alars. Ah, el hermano de Suras. Señor, es fácil. Señores. Ah, no, pero todo, pero sponsor saben todita, ¿verdad? Sí. Otro. Ok. Todos sabemos, ¿ok? Todos sabemos que el guantelete infinito es compuesto por 6 gemas, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Todos sabemos quiénes tenían algunas de las gemas. ¿Ok? Díganme, levanten la mano, ¿quién tenía, si no las 6, mínimo 3 de las gemas? ¿En qué momento? A ver, la señorita. Charles Xavier. No. Eso es en el Illuminati. Antes con él hay un cómic buenísimo llamado Thanos Quest, donde él va por la cada una de las gemas. A ver, ahí atrás, bueno. Tenía una, la Soul Gem, la verde. No. ¿Alguien más? A ver acá. ¿No? ¿Nadie? Nadie leyó ni es Infinity Gauntlet. El guantelete infinito. Todo el mundo leyó el guantelete infinito, ¿no? Sí, hace 20 años. Pero, ¿y no lo recuerdan? Yo tenía 5 años. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, saludamos al joven que atinó el Soul Gem. Sí, un aplauso para el joven que sabe quién es Adam Warlock. Ok. Esto es tan simple. Tenemos la de tiempo, que era la púrpura, la tenía el jardinero para poder crecer su jardín. Obvio. El corredor tenía, no, era la azul, la de tiempo, la de espacio, es la púrpura, la tenía el corredor para poder correr más rápido de un lado a otro, obviamente. Adam Warlock tenía obviamente la verde y después lo tuvo el in-betweener, sin duda. La de la mente, esa la tuvo Grandmaster para poder hacer trampa cuando hacía sus juegos, recordarán. A ver, ¿quién más me falta? La de la realidad, la tenía el coleccionista, ¿ok? Porque no, sabía que nunca la iba a usar, nomás la iba a tener ahí de colección. Es que la de realidad es muy poderosa. ¿Y alguien más? ¿Qué me faltó? ¿No? La del poder, la de la fuerza, la tenía el campeón del universo para usarla como su fuerza. Simple, señores. No, fácil. Son los antiguos del universo. Y ahorita, señores, viene el momento fuerte. Y es el momento donde van a poder ustedes relajarse, porque yo no lo voy a decir, lo va a decir nuestro buen amigo Carmen, y saben que sus trivias no son tan fuertes como las mías. ¡No, hombre! Y creo, Carmen, ¿qué tiene que hacer la gente para llevarse un hecho oculto número uno? A ver, algo muy sencillo. Ok, quedamos que esto ocurre en un presente alterno, ¿no? ¿Se acuerdan? Okay. Bueno, ¿qué presente alterno se crea cuando Legend mata al profesor Javier? Ellos tres. A ver, ¿no? ¿Quién fue quién? No recuerdo. Le damos chance al joven porque no ha respondido nada. ¡Un aplauso! Ustedes, estoy seguro que también se la sabían. Muchas gracias por participar. Señores, pues ya fue todo. ¿Sí? Ya fue todo. Fue total farsa. Construidoseantes9.com. Que iban a traer cosas de las películas y todo eso, entonces pues, ya no llegaron. Ya, regalo esto, se lo dejamos a José Miguel. Creo que se la merece. O se lo damos aquí a nuestro buen amigo Freddy Freeman. ¿Se lo damos a Freddy Freeman por andar por videograbar? Sí. ¡Un aplauso para Freddy Freeman! Si ya su artbook. A ver, ¿podrías? El último, un aplauso, gracias. Pero muchísimas gracias, nos vemos el próximo mes. Al final de mes vamos a hacer otra plática. ¿De qué todavía no sabemos? Nuestro buen amigo Juan nos lo va a decir. ¡Qué Green Lantern. ¿Perdón? El 11 de junio va a haber algo especial. El 12 va a haber algo especial acá. ¿Ok? Okay. Superman, me parece perfecto. Es el mejor y más grande superhéroe de todos. Y fue el primero, como sabe, que hay el buen joven que trae la playera de Superman. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Estén bien. Adiós. Bye.